Aló, aló, aló, aló, vecinilios que andan de ahí del otro lado de la computadora, seguramente, o desde su dispositivo móvil. Bienvenidos, buenas noches. De esta manera arrancamos el capítulo 327 de la historia de Pasa la Onda. Y como siempre, la arrancamos con buena música. Vamos, people, bienvenidos a Tutti Liquandi que andan ahí del otro lado. Como les decía recién, me presento, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto y hoy voy a estar en la conducción y solamente en la conducción. Qué feliz que me pone eso. Muy, pero muy feliz. Es raro, ¿no? Estar de ese lado solamente. Te faltan los controles adelante. ¿Cómo te sentís? ¿Estás perdido? Te diría que por un leve milisegundo, ahora que me lo mencionás, sí, pero ya está, se me pasa rápido. Estoy muy cómodo, así, me escucho bien cuando hablo, apunto al micrófono. Quiero aprovechar a pedir disculpas porque el programa pasado, la nota que hicimos con los muchachos, que ahora se me está escapando el nombre, obviamente. Del Mirador. Del Mirador, ahí está, muchas gracias, Nacho. La voz de uno de los chicos no se escuchaba prácticamente. Así que nada, pido disculpas porque en ese momento yo estoy como de espaldas a la consola y es medio difícil. La censura es así, llega a todos lados, también aparece en la radio por internet, ¿o no? Sí, sí, sí, sí, sí, ya llegó también el internet. La otra persona que comanda hoy junto a mí este programa es el histórico Juan Ignacio Miranda en la co-conducción. Y hoy, sí, desde el arranque en la operación técnica. Bienvenido, Nacho. Muy buenas noches, gente. Muy buenas noches, Cristian. Me sentí raro cuando dijiste el histórico, Juan Ignacio Miranda. Me sentí re viejo, ¿viste? Cuando decís, ¡fab! Que todo canoso, barbudo, así. Bueno, las canas ya están, ¿eh? Pero no tanto, no todas, así tipo corneta, me imagino yo. ¡Apa! Qué imaginación igual. Bien histórico. Tenés, ¿eh? Como... Sí, ese es histórico, histórico. Ya cadáver, más que histórico. pero bueno, sos histórico. O sea, ¿cuántos años ya? ¿Seis? Por lo menos seis años con pasando la onda, Nachito. O sea, exacto. Ya sos histórico, claramente. Una bocha. Un montón de tiempo, hemos cumplido 7 años ahora en noviembre. Quiero comentarle a la gente que este es nuestro anteúltimo programa del año. Nos queda tan solo un jueves más para pasar la onda en formato radial de programa. A ver, vamos a seguir durante el verano haciendo coberturas, haciendo sorteos a través de las redes sociales. Vamos a estar, no nos vamos. Pero el programa termina el próximo jueves. Se viene la reestructuración. Se vienen cambios en Pasa la Onda. Bueno, todos los años en realidad cambiamos cosas. Por lo menos el año cambiamos. Sí, de número de año, eso seguro, segurísimo. Para lo que es la noche de hoy, para nuestro anteúltimo programa del año, vamos a estar entrevistando nada más ni nada menos que a Vitico, el histórico bajista, ex Riff, ex varias otras tantas bandas. Ha estado en La Pesada, el Rock and Roll, ha estado en todos lados Vitico. No sé si en todos lados justamente porque eso sería imposible, pero tiene un recorrido de bandas más que interesante. Así que vamos a estar charlando con él, vamos a hablar un poco de Equilibrio, este nuevo disco que estuvimos en la conferencia de prensa también cuando fue, pero hoy vamos a estar charlando un ratito con él. Y además nos visita los muchachos de Nos Vemos Viejo. A para papa, tenemos banda también aquí invitado. Vamos a estar charlando con los chicos aquí cuando se complete la mesa, con la señorita Patricia Palazzo, con la señorita Nanu González, con el Chanchi, con Nanucha Wagi también, que ya está aquí hoy estamos, vamos a estar todos, así que vamos a estar todos un largo rato. Vamos a ir hasta las 12 de la noche con lo que es nuestro capítulo 327. Como decía, vamos a estar con la cobertura de Humo del Cairo y la chanchada federal, que no puede faltar. Es la última chanchada federal del año, entonces, esta. La última chanchada, lo último que le queda, su último trabajo. Su último, el último viaje de este micro loco que agarra la ruta y va buscando bandas alrededor de todo nuestro hermoso ISPA. Va a estar en Formosa esta vuelta, Más o menos. Ella recorrió el norte, te diría que está casi, casi cubierto. Queda Misiones, La Rioja. Le gustó el norte, ¿no? Sí. Al Chanchimóvil. Viene calorcito, él quiere más calor todavía. Él es un tipo con mucho calor y quiere seguir manteniéndose así, de esa manera. Vamos a arrancar como no podía ser de otra manera, como dijimos antes, con muy buena música. Tenemos mucha música para hoy, así que no te muevas de ahí. Te puedes comunicar a través de lo que son las redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram también. Nos encontrás en la red del pajarito y la de la fotito. Nos encontrás como @pasalaonda y en Facebook como pasalaonda. Así simplemente. Fácil, fácil, fácil, fácil. También en YouTube. En YouTube nos encontrás como pasalaonda TV. Ahí ese es nuestro canal donde hay parva de videos de bandas que han tocado aquí. Y también tenés las entrevistas telefónicas, todas cortaditas, editadas y con su respectiva fotito. Sí, están todos los músicos diciendo lo que vos querés escuchar, no lo que ellos quieren decir. No. Todo cortado, todo editado así como que, hola, sí, ¿cómo estás vos, Martín? Sí, y diciendo lo que vos estás pensando que debería decir en ese momento. Leemos tu pensamiento y lo cortamos en vivo prácticamente. O sea, un nuevo servicio que estamos ideando, así cuando quieran, para cumpleaños, mensajes especiales. Lo podemos bueno, salió, ojo, salió la de la aplicación esta de los famosos que te por un determinado dinero te mandan un saludo. ¿Por qué no podemos chorear nosotros con esa? Es verdad, cualquier cosa decimos que es para Garrahan. Total, no pasa nada. Sí, nadie iba a averiguar después, ¿no? Claro, mi apellido es Garrahan. José Garrahan se llamaba el chabón. Vamos con música, gente, bienvenidos. Hoy va a haber de Tutti. Arrancóse nuestro capítulo 327 y ahora la mesa cada vez está más poblada. Y empiezan a aparecer las voces femeninas en nuestro capítulo 327. Bueno, esa no sería tan femenina. Bienvenida, señorita Patricia Palazzo. Hola, hola. ¿Cómo está ahí? ¿Todo bien? Genial, ¿ustedes? Fantásticos, fantásticos, fantásticos, fantásticos. ¿Y usted, señorita Nanú González, cómo dice que le va? Bien, como siempre. Bueno, no te estamos escuchando, Nanú. Definitivamente no te estamos escuchando. A ver. No, la censura. Le hace el boicot. ¿Te diste cuenta? Cuando llega Nanú, es como que le da... No, la censura, loco. Hola, es como que, viste, trata de hacerle bullying directamente a... Hacen bowling. La tecnología no te quiere, Nanú. La radio es así, es vengativa. Vos la semana de radio, sí, la radio te censura. Ahora sí. Justo, Nacho manejando los micrófonos y a mí no me anda. Viste, te la hace a propósito. La realidad es que él dijo, vamos a cagar la Nanú. Yo soy Víctor Hugo porque Morales. En realidad es un poco de venganza, porque vos últimamente también lo venís maltratando a Nacho. Tengo que admitirlo que cuando llega Nacho en los últimos programas... ¡Puto! Sí, de eso... ¡Puto! Pareces un oso, todo eso. ¿Un oso? Pareces un oso. Nah, mis agresiones peluche. Son más duras. Nano peluda. Bueno, está bien. Bueno, yo creo que para salir un poco de todo este momento, creo que deberíamos ingresar en el primer top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana y arrancar justamente por la señorita Ana González. Contanos, ¿qué estamos escuchando? Bueno, estamos escuchando a De La Gran Piñata. Yeah. Banda que quiero ver hace un montón y no sé por qué, no se da. ¿Cómo me tocan no en La Plata siempre? Claro, bueno, es un viajecito, ¿no? Hasta La Plata. No sé, pero tengo ganas de verlos. Me gustan las letras que tienen. Bien, banda. Bueno. ¿Por qué no? Bueno. Es que en realidad te soy sincero. No ha sido porque no me has dicho. Sí. Pero están siempre lejos, por eso. Vuelo con la fecha. De hecho, me parece que el otro fin de quizá los vaya a ver, que van a estar en... ¿En dónde? No es este top 3. Ah, verdad. Dejamos para la semana que viene último top 3 del año. Los últimos 3 top 3 del año. Sí, se están enterando ahora la idea, chicos. No, último. Definitivamente último programa. Sí. Dejamos de pasar la onda. Ya está, nos cansamos. Dijimos, bueno, hasta acá llegamos. Váyanse a la mierda todos. Claro, no nos aguantamos más. Sobre todo, acá estábamos hablando con Nacho. ¿Tengo que enterar así? No te aguantamos más, no. La verdad es esa. Todo es tu culpa. Pobre, nada que ver. Pero sí, es el último programa. Bueno, el próximo jueves. Bueno, lo cuento. Pero ya conté que es de La Gran... Bueno, entonces, de La Gran Piñata. En La Plata, ¿en dónde? Bueno, va a estar tocando en Teatro Sala Ópera. Sí. Esto queda en calle 58, 770, en La Plata, a las 10 de la noche van a estar. Pará, ¿es en La Plata? Te lo juro. Ah, mirá, boludo, no, me quedo ¿qué la son duda. De La Plata los pibes? No me acuerdo. Sí, no, son de acá. Bueno, creo. Van siempre allá. Acá a la vuelta. Sí, por acá. Acá viven en Humberto Primo y Entre Ríos. No, pero cada vez que veo unas fechas de ellos es en La Plata. Bueno, capaz que tienen algo ahí con el teatro. Ah, capaz, puede ser eso. También les puede llegar a gustar no La Plata. Micrófono, Nacho. Bueno, Nacho Acosta tiene un micrófono ahí al pedo, porque lo tiene. Tiene un micrófono, como para que salga al aire lo que dice. Pero bueno, hoy está tímido. Es la falta de costumbre, sí. Y me apagué el micrófono yo solo. Me censuro solo. Es tanta la falta de costumbre que se apaga su micrófono, ¿viste? Pero bueno, está bien. Entonces, de La Gran Piñata, los elegiste porque tenés unas ganas bárbaras de verlos y se te viene siendo esquiva y dijiste... ¿Vamos a tirar un centro a la gente de La Plata? Exactamente. Viste, yo te leo el pensamiento. Yo dije, lo hizo por esto. Hoy voy a hablar todo de La Plata. Todas fechas de La Plata. ¿Todas fechas de La Plata? Bueno, todo de La Plata. Entonces, el primer tema, la primer banda que te recomendamos para este próximo fin de semana es de La Gran Piñata en La Plata. Es la primera que eligió la señorita Nanú González. We'll be right back. Pero qué placer tienen mis oídos. Ay, qué linda música, cómo me gusta. ¡Sí! Esto huele a sarcasmo. No, no, para nada. No sé por qué. ¿Qué estamos escuchando ahora? Sí, los fui a ver. Sí. No, en realidad los vi, no creo, dos. En los dos Cosquín. Por error, pues la primera es como para probar a ver qué onda. La segunda claro. Ya es por placer, me parece. Ya es por masoquismo, sería en mi caso, más que nada. No, bueno. ¿Y con los Rolling no los viste? Claro, no fui con los Rolling. Fui a ver a los Rolling Stones, no me quería contaminar antes. Pero bueno, igual. Eso como no es pasar decimos, la onda. Como siempre decimos, pasar la onda también es no ser carete y no decir que te gusta algo cuando en realidad no te gusta. Obvio. Respeto a toda la gente que le gusta, la Berizzo, una banda. O se puede no decir de última. Se puede omitir también, pero bueno, yo soy una persona que le gusta hablar y dice lo que piensa. No, lo voy a levantar el problema. El que viene es el último. ¿Por qué lo levanto? Bueno, está bien. Te voy a hacer caso. Bueno, entonces, estamos escuchando la Berizzo. Estamos escuchando la Berizzo porque estamos en el top 3. Top 3. De fechas para este fin de semana. En este caso, las que eligió la señorita Nano González. Estamos escuchando la Berizzo porque ¿dónde está con la Berizzo? Remía esa fecha, ¿viste? Sí, es como remía. Sonó y dijeron, esa fecha es de Nano. Claro. Exacto. Es como que la gente ya creo que del otro lado deben identificar sin que haga toda esta parafernaria del claro. Top 3. Todo eso ya saben de quién es, ¿no? Aparte, cuando tengo que enviar las fechas, digo, me voy a fijar que mandaron. No, que me voy a fijar, nadie va a elegir esta fecha. Ya lo sé. Bien, bien. Se buscan bandas, guagua, todos en inglés, ¿viste? Las de pato generalmente son malas. Las de pato son tienen nombres por lo general que decís. Bueno, raros. Genio. Ni me fijo, digo nada, quién va. Bueno, igual hay muchas más fechas aparte de las que nosotros elegimos en www.pesolando.com.ar. Bien, estás atenta, Nanu. Ya, la verdad, es como que ya listo, ¿no? Nacho dejó de prestar atención, dijo ya esto no es lo mío. Ya no es mi tarea esa. Yo se la hacía a Nano que se da cargo. Nacho tiene esa capacidad, viste, que cuando vos haces algo que él hacía, ya automáticamente pasa a ser tu responsabilidad. Claro, listo. Directamente ya está. Tú la traes. Le cedí la pelota en vivo esa. Es verdad. Eso es verdad. Le ha cedido el honor de decir que, por ejemplo, puedo encontrar más fechas en. No, pensé, lo miraste a él, pensé que querías que lo diga a él. No, o sea, ya es tuyo, Nano, vamos. ¿Qué hace hoy acá entonces? Bueno, es como, no sé, yo cuando... Me es más cómodo a mí. Cuando iba a comprar con mi mamá, viste que no le ayudaba a llevar las bolsas hasta la última cuadra. En la última cuadra las agarraba yo como para que quede que yo la ayudé. Bien, entonces dije, cayó claro. En el último programa. Qué mala. Ante último, claro. Son dos último. Cuadras. Bueno, y entonces los muchachos de la Berizzo van a estar tocando. Eso ya lo sabemos. ¿Dónde? No sabemos. Bueno, te cuento, van a estar tocando en el Estadio Único de La Plata. Yeah. A las 21 horas puntual, dice. Puntual, así está como resaltado. ¿Será? No vi que toque otra banda tampoco, no sé si hay banda. Bueno, eso sería para reforzar lo que hablábamos la semana pasada, de que se cumplen los horarios. Si hacen eso, que tocan 21 horas puntual. Los voy puntual, a bancar más todavía, por puntuales. Por grosos y puntuales. Exactamente. El otro día, ayer, si yo no me equivoco, estuvieron tocando afuera del Teatro Colón. Gratis. Sí, ayer a la tarde estuvieron tocando los muchachos de la Berizzo. ¡A tu casa! Increíble, genioso. Pero bueno, esos fenómenos, también lo charlaba el otro día con un amigo, esos fenómenos que a veces van más allá de la comprensión de uno. Uno dice, ¿cómo puede pasar esto? Pero bueno, pasa y está bien, hay que respetarlo. Por algo pasa también, ¿no? Tal cual, yo los banco a muerte. Sí, tal cual. No, yo los banco a muerte, me encanta todo lo que hacen. Las fechas. ¿Qué, pero qué, particularmente, qué es lo que te gusta de ellos en cuanto a lo que es musical, las letras? No, la música de ellos me gusta, las canciones, no sé cómo empezó, se me pegaron, no por algo en particular, las letras, generalmente yo me fijo más en lo que es las letras, bueno, más ya lo saben. Sí, ¿Cómo distinguirlos de Callejero? No, son diferentes. Se nota. Yo pensé que era eso, hasta que para mí, Callejero no toca más. En las letras no puedo hablar porque no conozco mucho las letras de la Berizzo, pero en lo musical. No, las le letras falta no saxo, son muy parecidas. Callejeros es como todo más social, es otra cosa, y en cambio esto es más Nada más, todos que te partieron el corazón, que se te murió alguien. La clásica banda para sufrir, digamos. Sí, exactamente. En un momento, se dieron cuenta que No Te Va a Gustar también había pasado eso. Tuvo un momento en su carrera que los temas eran todo bajón. Por suerte nunca le di bola porque no me cabe. Sí, pero no las letras, la música. Las letras no me acuerdo, pero. Las letras también. Así. Bueno, pero sí, la música era toda como también media. Abajo. Muy igual, ¿no? Sí, hubo un momento de todo es tan inflamable, aunque cueste ver el sol. Tiene como un par de discos que son así como. ¿Qué te pasó? Estaban pasando un mal momento, seguramente, claro, los muchachos. Pero bueno, entonces, la segunda fecha del top 3. Top 3. De Nano González es La Berizzo, que va a estar tocando en el Estadio Único de La Plata. Exactamente, en Avenida 32 y 25. Pero cierto lo que dice en algún punto Pepo San Martín, que quiere ser periodista y poder mentir. No es el caso de todos, no está bueno que generalicen, pero bueno, tenemos unos cuantos exponentes dentro del rubro de colegas que sí se dedican básicamente a mentir, ¿no? Sí, también depende del medio en el que laburan, pero bueno. Sí, vos podés elegir igual, ¿eh? Claro, uno por eso, mentir tiene... como te gusta. No mientas directamente. Sí, pero elegir. No estoy diciendo que lo hagas, digo que es así. Bueno, sí. Digo que está bueno, digo, es lo que pasa. No, y si vos elegís por plata mentir, por el tal, lo haces. También, elegís. Estás eligiendo ya, claro. El caso. Bueno, bien, continúen ustedes, chicos. Aceptás mentir por plata, digamos, más fácil. No es que lo elegís, lo aceptás. Sí, no, bueno, creo que también lo elegís de alguna ocultás manera. Ocultás la verdad, no mentís. Claro, no te gusta vender humo. Claro, bueno, sí, cuánta gente vive de eso, ¿no? Pero bueno, está bien, bien, bien por ellos. O en realidad, yo no lo haría, pero bueno, cada uno decide. Decide lo que quiere hacer con su vida. Bueno, estamos todavía en el top 3. Top 3. La señorita Nano González, esta es la última fecha que nos tiene para contar. Esta te gustó, yo sé que esta te gustó. Esta fecha, esta banda les gusta. Vamos, Nano, va queriendo. De a poquito te vamos inculcando los valores musicales que pregonamos siempre que tenga desarrollo. Bueno, ¿no? Igual de todo el top 3, esta banda es la que por ahí menos me... Si tengo que elegir de las tres bandas, bueno, esta es la que menos me... Ya lo sabemos, Nanu. Pero bueno, tiré una como para que no me barden tanto. Airbag. Lo preparé todo en caso. Bueno, esto termina mal, ¿eh? Yo ya lo estoy viendo. ¿Vos tenés esto un para top mí? 3? A ver, contanos tu fecha. Más adelante. Creo que me mira mal, Nacho. Tengo miedo que hoy me eche antes. Y estás más cerca del balcón. Claro, esa es una desventaja, negra. Bueno, entonces, ¿dónde van a estar tocando los muchachos de Científico del Palo? Que sí, a mí particularmente a mí me encanta Científico del Palo. Me encanta. Sí, son amigos de la casa. Totalmente. Bueno, van a estar tocando en Tribus Bar. Ajá. Esto queda en Santa Fe, la provincia. La provincia de... Sí. ¿Pero por qué le estamos haciendo tono Paraguay? No sé. Claro, no, okay. Tan cerca, ¿no? Ok. Bueno, esto queda en Pedro Vittorio Vittori. Sí. Habrán los santafesinos. 3523. Santa Fe, capital. Exactamente, digamos. A las 21 horas también. Pasa la onda federal, así como nos gusta a nosotros pasar fechas de todos lados, de todo el país, porque nos escuchan desde todo el país. Nos escuchan desde afuera también. No sabemos efectivamente en qué momento nos escuchan desde afuera. Pero sí, de acá afuera, en la calle de San Juan, de afuera, alguno con el celular, capaz. No, bueno, sí. De los fans. De Azerbaiyán nos escuchan también. No sé cómo mierda nos escuchan, porque no deben entender un porchorongo. Pero por eso siguen escuchando. Debe ser. Dicen, esto pasa música más o menos. Hablan un poquito, pero la música está buena. De Kenia. De Kenia, sí, de Kenia también, sí. Medio raro igual eso. Sí. Pero me quedaron Kenia, 200 chistes en la cabeza, pero prefiero no hacerlo. Mejor no hacerlo. Cerramos entonces el primer top 3. Top 3. De fichas para este fin de semana con Científicos del Palo, que el domingo tocan en Santa Fe. Lo importante es seguir luchando por el mundo que nos quedó, que no haya guerra entre hermanos, ni rencores, ni dolor. Fuerzas nos quedan. resistamos. De fuerzas nos quedan conciencia, necesitamos. Luego es más fácil olvidar los que van quedando atrás, desecharlos, despojarlos hasta de su dignidad. Hay miseria, date cuenta, árete un poco a mirar, que hay caminos que te muestran una oscura realidad. Repita y siente, yo, que me eleva está presente, y va pa'l frente, yo, pensamiento disidente, yeah. Que no entiende, yo, es un dirigente, esta es mi gente y soy testigo de que está caliente. Repita y siente, yo, que me eleva está presente, y va pa'l frente, yo, pensamiento disidente, yeah. Que no entiende, yo, es un dirigente, esta es mi gente y soy testigo de que está caliente. Sonando en nuestro capítulo 327, los Purple. Están sonando en nuestro capítulo 327, los Purple. Ah, chon, seguía los repitiendo todo el tiempo. Dale, nene, arrancá. Seguí de largo, dale, vamos. Dale, estamos dale, escuchando a Deep Purple porque estamos en el Top 3. ¡Top 3! ¡Top 3! Dile, señorita Patricia Parado. Sí, la concha de Dios. Bueno, están tocando Deep Purple junto a Lynyrd Skynyrd, que supuestamente no iba a venir, pero ahora vienen, no entendí muy bien. Sí. Y Tesla, que no conozco la banda, pero bueno, van a estar tocando en el Hipódromo de Palermo. Te agrego una más. ¿Cómo? Te agrego una banda más. A ver. Viticus va a estar tocando. ¿Posta? Sí, sí. Eso es una banda. ¿Y qué carajo tiene que ver? Bueno, ¿cómo que no tiene que ver musicalmente? No están tan lejos, o sea, están emparentados, así, el patrón rítmico. El patrón no se aleja rítmico tanto. Muy similar. Bueno, vos igual, pero... Está bien. Los bueno, ahora, igual, si no, de última, en un ratito lo charlas con Vitico al aire, no hay problema. Me voy loco, pero ¿cómo es eso? No está bien. Chame una cosita, querido. Igual. Bueno, ¿dónde queda el Hipódromo de Palermo? Para el que no sabe, queda en Avenida Libertador, al 4101. Y todo esto va a empezar a las 21 horas. el hipódromo de Palermo. O sea, igual te cuento una cosa, porque en el hipódromo de Palermo, últimamente todos los shows que se hacen llueve y mucho. Ah, sí. Y van a estar tocando viernes, decímelo. O sea, mañana. O sea, claro, una nube puede dar fe de una gran mojada cuando tocó No Te Va a Gustar, por ejemplo. Mirando la nube, tanto se quejaba. Estaba pensando en lo mismo. Qué bestia que sos. Muy cochino. Sos una bestia. Terrible. Pero que pensé lo mismo, me siento peor. Me siento ultrajada. No, me siento peor haber pensado lo mismo que él. Ya tengo la mente de mierda. Están podridísimos ustedes. Claro, la pudrió. En su casa no repitan estas cosas, por favor. No nos tomen como ejemplo, sobre todo a Nacho. Tómame de mal ejemplo. Claro, como las cosas que no hay que hacer, justamente. Bueno, los Purple, entonces, ¿tiene un nombre este festival o no? Tenía un. La verdad que me parece que tiene un nombre, pero bueno. Ya le estaremos buscando, no le estamos muy bien con la información, me parece. Estamos complicados. Se llama Viva la Pepa. Ah. ¿Bueno? ¿Y te regalan una cuando entras, capaz? No. ¿No? Sí, una Marolio. Una galletita. Unas galletitas Marolio, sí. Con formato Pepa, ¿no? Claro, formato Pepa. Mira qué bien. ¿También hacen de esas? Mira. Sí. Qué loco. De todo, Marolio. De cartón también, me parece que deben hacer esos chabones. Bueno, entonces, la primera fecha de el top 3. ¿Para este fin de semana? Top 3. Elegidas por Patricia Palazzo, es Deep Purple. Un par de programitas que no escuchábamos a los espíritus, me parece, ¿no? Los extrañábamos. Volvieron. Oh, bellos espíritus. Bueno, continuamos con el top 3. Top 3. En top este 3. Caso, de fechas para este fin de semana. Sí. Un top 3 serio. Con, en este caso, los espíritus. Quiero hacer una aclaración. El festival que hablábamos recién, sí. De Deep Purple, se llama Solid Rock, que se está haciendo también, se hizo en Brasil y en Chile también se va a hacer. Está muy bien. Bueno, ahí supieron la verdad de la milanesa. Ahora vamos a pasar la agenda para este sábado. Sí. Van a estar tocando los espíritus en el microestadio Malvinas Argentinas. Esto es en Capital Federal y queda en Gutenberg 360 a partir de las 19 horas. Sí, ¿tocarán horario los muchachos? ¿Tocarán solos los espíritus? La verdad es que nunca los fui a ver, por ende no sé. No sé cómo es su metodología. Lo raro es que no van a poder hacer como fiesta. Ellos suelen hacer como la fiesta. ¿Por qué no? Y porque por lo general en Malvinas tenés que terminar tipo 11. Ah, 12, claro. Con toda la furia, tienen que estar todo el mundo afuera. Y por lo general, cuando se hacen la fecha de los espíritus, sí. Suelen estirar la noche. Claro. Es decir, claro. La hacen larga y se queda. Bueno, han hecho una gira tremenda los espíritus. Este es el cierre justamente de esta. De esta gira. Ay, no me está saliendo el nombre de la gira. Algo del el agua ardiente. Gil Aguardiente, ahí está, muy bien, muchas gracias, chicos. Que los ha llevado a tocar afuera, han estado tocando por montones de países. Y este esta fecha justamente que se va a estar haciendo ahí en el Malvinas venía como medio cusí-cusí ahí con el tema de las entradas. Ah, mira. Venía como muy lenta de entradas. Y ahora en las últimas semanas se explotó. Así que va a ser una fiesta completamente. Así que un gran cierre de año para una banda que este año se fue para arriba. Sí, efectivamente. A fin de año suele tocar todo el mundo, tipo este sábado, el sábado 9, como que pum, pum, todo el mundo toca, todo el sí, mundo. Hasta el 24 o 23, que creo que cae este sábado, sí, hasta el 23 de diciembre vamos tocan a estar todos, así que bueno. A full. Digo, ¿por qué tanta necesidad, no? De todos, si vamos a cerrar el año, y bueno, sí, se cierra el año, pero bueno, tampoco. Les pinta, que después se abre al día siguiente también. Claro. El año. Primero, me encanta porque, viste, durante para la última fecha del año, todos están diciendo, última fecha del año, cerramos el año en. Sí. Y a la semana están diciendo, abrimos el año en. Y sí. Tiene lógica. Tiene bastante lógica, pero digo, no. Es como que tiene que haber una estrategia de venta para cada show. Digo, tocamos acá, listo. Estrategia de venta. Quizás es como. Por decir un texto, qué sé yo. Hoy estás contra el apato. Bueno, está bien. Son los Espíritus. Van a estar tocando en el Malvinas Argentinas. Esta es la segunda fecha del Top 3. Top 3. De Top 3. En las noches. En las noches. En las noches. De verano. De verano. En las noches. Si lo callas, si queda algo por perder, que lo vengan a buscar. Allá afuera el frío y acá adentro nada. Es tu próximo destino, es la ciudad enterrada. No me voy a cansar de decir que me gusta esta banda, me gusta el zombie, me cabe el ritmito bien arriba, ahí me hace acordar un poco a los 60s, no sé por qué tiene, va, sí sé por qué, porque tiene como ese swing medio, claro, medio el yankee, bailecito, ¿no? Sí, sí. Claro, sí. Bueno, estamos escuchando el zombie porque estamos en la última fecha del Top 3. Top 3 de fecha para este fin de semana que ha elegido la señorita Patricia Palazzo. Así es, va a estar tocando el zombie con Caramelo Santo en Casa Rock. Y esto queda en Avenida Juan B. Justo 1477 a partir de las 21 horas. En el flamante Casa Rock de Capital, porque se abrió hace muy, pero muy poquito. Como se abrió, se cerró también, porque se lo clausuraron al toque. Oh. Y bueno, vieron, si pueden aprovechar a morder, van a morder. Claro. Definitivamente. Habrán encontrado, no sé, un matafuegos que capaz no estaba habilitado. Igual no me parece tan mal, ¿no? Que se controle. Está si bien. La ley es pareja para todos, me parece bien. Así después no tenemos que lamentar episodios como los que hemos tenido que vivir como sociedad. El otro día justamente en el show de Las Pelotas, en Museum, lo hablaba también en la cobertura y lo charlaba con nuestro amigo Rubén Langer, que está buenísimo que pase eso, ¿no? Que también se llene un lugar y sea sold out, y es sold out. No hay más entradas para claro. Nadie. para nadie y la gente esté cómoda y pueda hacer valer ese ticket que pagaste. Y lo disfrutás. Y disfrutarlo, sí, claramente, porque si estás hasta apretadísimo, llega un momento que no disfrutás. Y más una, por ejemplo, en este caso, un ska, una banda como el Zombie, como Caramelo Santo, que son bandas para bailar. Claro, sí, transpirás a lo loco. Es lindo. Está lleno, no está bueno desmayarte. Y no recuerdo, a ver, que me haya pasado, honestamente, pero imagino que no va a ser una linda situación. Les recuerdo que tenemos Facebook, que tenemos Instagram, que tenemos Twitter. Allí está la señorita Nanu González. La veo muy, muy, muy enfocada, metida. Hoy hasta creo que va a estar programando. No sé qué está haciendo realmente, pero está como loca hoy Nanu con las redes sociales. Así que se pueden comunicar con la señorita, que le estamos obviamente dando látigo para que labure. Y pueden decir también ustedes qué fecha nos faltó decir, por ejemplo. ¿Cómo? Podrían dar birra también. Podrían traernos birra también, pizza. No vamos a andar negándonos a eso. Qué grande, Nanu, que se copa y viene a comprar. ¡Aplausos! ¡Dale, Nanu! Vamos, Nanu. Bueno, la cuestión es que, como les decía recién, tenemos redes sociales y además también se pueden descargar lo que es nuestra app. Eso lo encuentran en el Play Store de Google. Simplemente se la descargan y escuchan 24 horas de música y tienen cobertura, tienen todo el material que tenemos siempre en nuestra web y mucho más. Así que escuchamos un poco más del Zombie. Ya seguimos con más capítulo 327. Se va apagando toda luz, es un abismo la ciudad. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si querés acompañarme no lo dudes, vamos que se enciende. Si querés nos quedamos acá. Si querés nos mudamos al bar. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Hoy yo sigo caminando solo. Hoy más lindo es fumando un poco. Fumando un poco. ¿Qué decís que contás? Hoy te voy a olvidar. Hoy en ti no voy a pensar más. Estoy en un estado particular. Es que me río del mundo por no llorar. Estoy pensando en una historia que no sea para pensar. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si querés acompañarme no lo dudes, vamos que se enciende. Hoy yo sigo caminando solo. Fumando un poco. Hoy yo sigo caminando solo. Hoy ando fumando un poco. Subo al auto, no sé dónde manejar. Si me subo al micro, no sé dónde viajar. Estoy en un estado particular. Estoy mirando al mundo. Si querés, nos quedamos acá. Si querés, nos fumamos allá. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, más lindo es fumando un poco. Solo hoy, más lindo es fumando un poco. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, más lindo es fumando un poco. un poco. Bien, afín, ¿eh? Manzanita cera, Z. Camino por las calles de aquel barrio en esa dirección. Presto atención y miro en los carteles y solo veo números. No encuentro esos nombres con los que suelo ordenarme yo. Miro allá hay una diagonal, no sé a dónde me va a llevar. Recién, uy, cómo estamos hoy, ¿eh? Lo que sonaba recién era Diagonales y ya estamos con Nos Vemos Viejo. Muy buenas noches, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo tranquilo? Buenas noches. No le teman al micrófono, es como cuando cantan, viste que algunos se lo transan capaz al micrófono, viste que le hablan así al toque cerca. Bueno, estos son más o menos, no te digo que se lo trancen porque después vamos a tener que hablar nosotros y viste, va a estar medio raro, pero más cerquita, ahí va. Perfecto. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo tranquilo? Bien, cansados de un día laboral como cualquier otro, pero acá estamos. Pues ya estamos cerca del fin de semana, ya está, ya lo tenemos ahí. Se palpita. A pasitos, podemos decir, ¿no? Sí, mira, es más, de hecho ahora, después de acá, me voy a comer un asado con varios cantantes de otras bandas. Ah, del famoso Zack. Sí, algunos muchachos del SAC, para hacer un poquito la previa de lo que va a ser el sábado, que tenemos el plato, nuestro plato fuerte del año. Claro, es como el cierre de año, antes recién estábamos hablando de eso. Antes que nada, por favor, preséntense para la people que está del otro lado escuchándolos. Bueno, mi nombre es Martín, yo soy el cantante de Nos Vemos Viejo. Bienvenido. Y yo Ezequiel, que soy el bajista. Ahora devenido en guitarrista. Hoy guitarrista. ¿Te solés llevar bien con la viola o es algo? ¿Arrancaste con la viola? Uy, estás un montón, no lo pregunto. ¿Arrancaste con la viola o arrancaste con el bajo directamente? Arranqué con la viola, sí, exactamente. Y el bajo cayó así de la nada. Claro, fue el Los momento. Los chicos necesitaban un bajista, me preguntaron, bueno, vamos a probar y así entré. Dijiste, bueno, es más fácil, tengo menos cuerda, dijiste. Menos, ¿no? Cuerda, claro. Más después sencillo. Uno se enamora, pero en realidad había todo empezado por la viola. ¿Y cuándo fue que arrancó esto, digamos? ¿Desde cuándo están laburando como tal, como Nos Vemos Viejo? Mira, como el Nos Vemos Viejo de hoy, digamos, ya hay casi 2 años de un proyecto más consolidado, por decirlo de alguna manera. Si bien la banda debuta en el 2012... hubo algunos cambios en la formación original, que bueno, viste, algunos por motivos, digamos, musicales, otros por motivos personales. Es más, bueno, de hecho, ese, por ejemplo, se sumó a la banda porque reemplazó al bajista anterior, que fue papá. Y, claro, y bueno. Cuestiones de la vida también, como que algunas cosas te van alejando. Pero en realidad partió desde el 2012. O sea, estamos hablando de, está bien, la última formación tiene 2 años, pero desde el 2012 plantaron la idea de decir, bueno, armamos y hacemos una banda. Totalmente, sí. Surgió como surgen un montón de bandas, ¿no? De repente a alguno se le ocurre una canción, la lleva, la empezás a probar y nada, de repente jugás a que tenés una banda y cuando te diste cuenta la tenés en serio. Estás armando fecha, gira, todo. Por eso, sí, nosotros, la banda surge a la par que otra banda, digamos, hermana prácticamente, que es Puro Descarte. Ajá, mira. Nosotros íbamos a ver a Pampa Yakuza andando descalzo, íbamos a todos lados. Y era acompañarlos a ellos, pero después esto que te decía antes. De repente alguien trajo una canción, de repente la empezamos a cantar todos, de repente, bueno, sí, hagamos unos volantitos, creemos que tenemos una banda y hasta que en un momento tomamos la decisión de arrancar con un proyecto de manera seria. Lo que pasa que, bueno, obviamente como todo proyecto, cuando empieza a caminar tenés que sumar responsabilidades, tenés que, digamos, no solamente se sumen, sino que tenés que cumplirlas después porque... sino que te quedas a mitad de camino y terminas saliendo todo mal. Sí, no, una vez que te metes a hacer un proyecto y de plantearlo ya seriamente, está bueno que haya el compromiso, ¿no? De todos y demás. Mira que lo conocemos cruzado 1000 veces, seguramente. Yo antes iba mucho a ver a Pampa. Bueno, Puro Descarte también. ¿Son de Zona Sur también ustedes? No, nosotros no. No, nosotros ahora estamos repartidos, la mayoría vivimos en Capital. Menos mal, ¿no? O sea, por lo menos estamos más cerquita. Salvo el tecladista y en Wilde, que sí, él es de Zona Sur. Pero no, vivimos todos en Capital. Por lo menos están mínimamente cerquita y Wilde. Destaca nomás. No, estamos hablando. Se toma el 98 y llega. Llega el toque. El que te deja, tenés que caminar de acá un poquito, pero bueno. O correr en su defecto. Todo no se puede. El teclado a cuestas. Con el teclado, ya ese es otro tema, ¿no? Claro. Pero bueno. Pero es la batería. Igual para ensayar el batero re zafa porque lleva los platos nada más y capaz un redo. Capaz. Habrá que preguntarle. Si sos medio, digamos, va, capaz. No, ahora estos últimos ensayos sí vienen más cargados porque como la fecha, digamos, tiene una relevancia mayor sin desmerecer las fechas que hemos tocado anteriormente, pero quizás requiere un poco más de preparación porque, digamos, al ser en la trastienda tiene, digamos, hay que cumplir con ciertos requisitos, empezando por el horario. Entonces tenés que estar muchísimo más afilado en absolutamente todo. Entonces, ¿Cuánto le vienen metiendo, digamos, de ensayo? No, y ahora estamos en 2 veces por semana, a un ritmo, digamos, que para nosotros igual es muy intenso porque cada uno tiene sus actividades por fuera de la banda. Ah, no se dedican a esto. Yo pensé que el Rolls Royce que estaba allá enfrente era tuyo. No. Qué barbaridad. Bueno, me decías, ¿están metiendo 2 veces por semana? Estamos metiendo dos veces por semana porque aparte, bueno, venimos de, digamos, el disco que vos tenés en la mano en este momento. Nos pasó también un poco al revés de lo que le pasa a la mayoría de las bandas, que es esto de que, bueno, uno quizás tiene una idea, la trabajamos entre todos, la pulimos, se graba y se presenta. Nosotros, con esta cuestión de que te decía que hubo varios movimientos en la formación inicial... Hay algunas canciones que tienen más tiempo que otras, entonces fueron tocadas mucho en vivo. Entonces pasó que el disco, digamos, la grabarlo y tenerlo físicamente fue la concreción de todo ese derrotero de toques en un montón de lugares. Entonces, digamos, si bien lo presentamos en agosto, ya estamos pensando y empezando a trabajar para el año que viene entrar de vuelta al estudio. Claro, en realidad es un material, digamos, le quedó mucho afuera de lo de este disco. Y quedó. Mira, está, y sí. Claro, porque en realidad eligieron hacer 5 temas. No, el disco tiene 5 temas. Me resulta un formato extraño, porque por lo general partís en 4 o te vas para 7, ¿viste? Ya te vas para más uno de larga duración, pero... Quisimos ser innovadores en ese aspecto. Está bien, me parece bárbaro. Es como que hace falta. Igual dura 17 minutos, es como que te lo digerís al toque el disco. ¿Era esa también la idea cuando lo grabaron? Estamos en un momento en el que ya de por sí el disco físico... Digamos, está en decadencia la, digamos, como formato, ¿no? Entonces, bueno, eso también nos llevó mucha discusión hacia adentro de Nos Vemos Viejo también, ¿no? Porque había algunos compañeros que no querían sacarlo físico, digamos, todos estábamos de acuerdo en grabar, obviamente, pero algunos decían que había que sacarlo, otros decían que no. Bueno, fue una larga discusión a la cual terminamos llegando a la conclusión de que lo que más nos beneficiaba era tenerlo así como lo tenés vos en la mano. Es nuestra carta de presentación, digamos, claro, con un arte, con, digamos, con mucho trabajo encima. Y también a la hora de la cuestión económica pesó mucho también la decisión de cuántos temas íbamos a grabar y cuántos, claro, no. No, sí, es lo mismo grabar 5 que grabar 10 en este momento. No te lo regalan en el tiempo en los estudios, por lo general, salvo que tengas un estudio propio y... Es otra cosa, eso. Te importa un carajo. Como decía recién, ¿no? Esto de lo de hacer 5 temas viene básicamente por eso, ¿no? De también tener en cuenta que hay un costo, obviamente, y también de poder hacer este pack. Este sería como el material tipo de difusiones, ¿no? Es como un poquito más, ¿no? Que un, como para difusión, ¿no? Está ahí en el medio, y también tenerlo hecho físico te sirve mucho más para repartirlo, ir a... Yo, bueno, recién mismo me comentaba que ahora se juntan a comer un asado con algunos de los pibes del SAC. Eso también ayuda mucho a la difusión, ¿no? Decir, bueno, toma, acá tenés mi disco, van a los shows de los otros cantantes también, y entonces es como que de alguna manera te vas sumando gente, ¿no? Totalmente. Hay una retroalimentación constante, y aparte estamos todos subidos arriba del mismo barco. El otro día lo hablábamos con algunos colegas y era esta cosa de que no estamos en la competencia barata y ese vedetismo de, no, bueno, sí, porque, no sé, a la Pirulo Band le va bien, entonces lo voy a empezar a bardear o me voy a poner envidioso porque los otros llevan más gente o tocan mejores canciones que nosotros. Eso, afortunadamente, por lo menos con las bandas con las cuales nosotros nos relacionamos, estamos en una, digamos, en un colectivo bastante... ¿cómo decirte? Sí, homogéneo. Sí, homogéneo en el sentido que nos permitimos disfrutar del crecimiento de los demás, como también otros compañeros se ponen contentos de que nosotros hayamos, digamos, superado estas cuestiones de que quizás en los primeros años eran algunos compañeros los que formaban parte de la banda y hoy el proyecto, digamos, si bien la esencia es la misma, hay muchas cosas que son distintas porque cada uno aporta desde su individualidad. También se ponen contentos que a nosotros nos pueda ir, poder empezar a caminar la escena del under acá, por lo menos en Capital, que es donde estamos tratando de hacernos un poquito más fuertes. Sí, igual es como que ya de entrada la idea esta del sindicato, de que se junten todos los cantantes, era como que uno de afuera decía, viste, la dudabas un poquitito, porque si no, los cantantes, la mayoría están, se caen del ego, se matan, viste, y uno pensaba, ¿cuánto habrá eso? Pero la verdad que han demostrado realmente que se puede, que hay una unión, que ya por hoy, por suerte, no está eso de la competencia entre las bandas. Por eso hemos evolucionado, gracias a Dios, como sociedad también, ¿no? En un punto, aunque no parezca, en algunas cosas sí hemos evolucionado. Y este es un claro ejemplo. Mira, en eso, mira, por ejemplo, ahora este martes tocamos en Maquena. Uh-huh. Digamos, por una causa también solidaria, por una nena que tiene una enfermedad incurable. Que, sí, para Almita. Para Alma, bueno. Está ahí todo, bueno, está haciendo la difusión como para poder ayudarla. Hubo más de 40 artistas en vivo. ¿Vos te pensás que alguno quiso primerear y agarrar el micrófono para decir, no, nosotros tocamos el sábado en la trastienda? No. No, justamente se pasa en la onda, ¿no? Entre todos ustedes y eso está buenísimo. Sí, conozco la movida de que arrancó, así que la venimos bancando también desde nuestro lado, porque llamaba la atención, ¿no? En un principio, pero la verdad que lo... Y está bien, y está bueno que siempre lo hagan con una causa solidaria. Eso me parece que todavía la hace aún más noble la causa. Muchachos, los veo a ambos dos con guitarras y sí o sí les tengo que pedir música, porque no queda otra opción. Estamos en nuestro capítulo 327, han sido muy, muy pocos de estos 327 programas en los cuales no hubo banda tocando en vivo. Así que bueno, ya que están acá, vamos a continuar música. La tradición. Ahí va, vamos a seguir con la tradición. ¿Qué tema van a tocar, chicos? Vamos a tocar La Tacita de Café, que forma parte de Algo Empieza a Crecer. Que es justamente el primer tema. Exactamente, es el tema que abre. ¿Y por qué lo eligieron para abrir? Porque nos parecía que de alguna manera sintetizaba lo que queríamos mostrar del disco. El disco es bastante, si bien son 5 temas, es bastante variada la gama de canciones. Y nos pareció que La Tacita tenía una mezcla de lo que... Nos pareció que tenían los ingredientes específicos para, por lo menos, abrir un tema. Nuestro criterio. Después hay gente que le gusta otros temas. Pero hay amor con La Tacita. Aparte, me gusta cómo lo decís. Le decís La Tacita. Es como que... pecho. Bueno, entonces estamos con los muchachos de Nos Vemos Viejos. Y se va a estar transmitiendo esto en vivo por Facebook. Y bueno, creo que es un gran momento. Suena así. Escuchá. Es momento de pensar, podría ser quizás una pizca por acá o cada cosa en su lugar. No se trata de escuchar, sino también entender cómo en la vida ganas, cómo en la vida perdes. Vas mirando de reojo, nada llega a conformar. Esto no va a ningún lado, a la mierda va a parar. Siempre tocaste de oído, nunca quisiste aprender. Mientras se va enfriando la tacita de café, encontrar el punto exacto que no importe nada más. Que el fuego que va por dentro y no las piedras que pisas. La visión es panorámica, no sirve fragmentar. Ni siquiera de consuelo, aunque guste aquel disfraz. Vas mirando de reojo, nada llega a conformar. Esto no va a ningún lado, a la mierda va a parar. Siempre tocaste de oído, nunca quisiste aprender. Mientras se va enfriando la tacita de café. Ahí va, muy bien. Es como que te invita a bailar un poquitito el tema, ¿no? De a poquito es como que te va metiendo en eso, en ese ritmo, así como carnavalesco de alguna manera. No, carnavalesco no, más así como un reggae tranqui sería. Y ahora mirá, está acustizada. Claro, esta es una versión más libre que nos tomamos el atrevimiento de hacer. Esto en vivo, digamos, termina bien arriba con ska, digamos, un poco más bailable incluso. Con más gente bailando. Está bien. La onda es también divertirse un poco. Bueno, lo que es la fecha que van a estar teniendo y la que estábamos hablando es este sábado, que van a estar en la trastienda teloneando a Pezones Cardoso. Así ¿no? es, nada más y nada menos que a los amigos de Pezones Cardoso. Un honor. ¿Cómo llegan a la fecha? Y mirá, nosotros teníamos prácticamente, te diría, una deuda pendiente de tocar con ellos. Yo soy amigo de Eduardo hace bastante tiempo y veníamos hablando, che, tenemos que hacer una fecha, todo el tiempo. Y bueno, el año pasado no se pudo concretar esto y a principio de año, en realidad la idea era tocar, bueno, no sé si esto lo puedo contar, bueno, de última Eduardo me llamará y me va a... No escucha nadie, vos no te da problemas, no nos escucha nadie, ya somos re chotos, ¿viste? Íbamos a hacer la fecha iba a ser en Malavida al principio, Y nada, ya estaba todo hablado, estaba de palabra, habíamos aceptado y todo, y de repente me llaman y me dice, che, mira, al final no vamos a hacer mala vida por tal, tal y tal cosa, y como cumplimos 20 años, estamos presentando un disco en vivo que grabamos, lo vamos a hacer en la trastienda. Y como yo soy un tipo de palabra y habríamos hablado que la primera fecha la íbamos a hacer con ustedes, está abierta la invitación. Imagínate, no sé. Claro, no la podían creer, ¿no? Dijeron, qué bueno, ¿no? Aparte de tocar un lugar con la trastienda que tenés, o sea, es como que, imagino que como músico debe ser buenísimo porque tenés todo, o sea, todo para sonar bien. Es un lujo, ¿no? La responsabilidad es doble, ¿no? Porque, por un lado, digamos, uno tiene la oportunidad de llegar a un lugar increíble, de los mejores de Capital Federal, sino el mejor. Encima invitado, ¿no? Sí. Pero con la responsabilidad de que en la trastienda suena todo, entonces tenés que tocar bien. Claro, sí, tenés que llegar afilado. No te puedes equivocar, porque te equivocás y se escucha y se nota. Entonces, digamos, por eso también la preparación es aún más fuerte, porque no queremos no estar a la altura de las circunstancias. Claro, sí, me imagino que es un poco más de depresión mismo, como decís vos, pero bueno. Vayan acostumbrándose, muchachos, a ver si después el día de mañana tiene que ser algo, o sea, ahora llega la trastienda, el próximo paso tiene que ser trastienda ustedes solos, ya directamente. Ojalá. Paso, se ven. Paso a paso. Sí. Piano me gusta. Claro, paso a paso me lleva a recuerdos que no me gustan. Pero bueno, eso es a mí particularmente. Che, y entonces la idea es, después de este cierre de año con la trastienda, después empezar a tratar de laburar nuevo material. ¿Ya tienen algo de eso? ¿Están componiendo? ¿Cómo es para ustedes el momento de la composición? ¿Cómo se suelen manejar en ese sentido? Sí, ya hay algún material nuevo que estamos barajando. De hecho, ya lo estuvimos mostrando. En los últimos toques ya estuvimos mostrando un poco de lo nuevo, que es lo que vamos a empezar a trabajar a full el año que viene. Y ya también estamos pensando qué vamos a hacer, si un formato similar, 5 canciones, algo más largo. Vamos a ir viendo según qué es lo que nos da, digamos, hasta dónde llegamos, y también, bueno, con toda la energía que estamos acostumbrados. Claro, y obviamente también pueden meterle, viste que ahora está como de moda eso del IDEAME y de todo el financiamiento colectivo, que también, si no lo tuvieron en cuenta, piénsenlo porque suma. Público. Tenemos público fiel encima, así que... Ahí va. ¿Es adinerado ese público? Eso hay que ver. No importa. Lo importante es que hay público. Con que haya público ya es importante. Bueno, obviamente, como me decías, van a empezar a laburar. Ahora después ya empiezan a buscar un sucesor de algo, empieza a crecer. Y me pinta más o menos saber un poco cómo es el tema de la composición, justamente. ¿Cómo suele pasar eso? O sea, alguno cae con un tema, arrancan por la acústica primero, les gusta más ir directamente a lo eléctrico. ¿Cómo les fluye en el caso de ustedes? Depende del momento por el que estemos transitando. Yo, por ejemplo, mi manera de componer, yo escribo una letra y le armo un esqueleto así. Musical, digamos. Por encima, exactamente. Eso se lleva a la sala y los chicos se encargan de crear desde su lugar o de lapidar si no están de acuerdo. Claro, directamente, esto no sirve. No, pero últimamente jugamos mucho arriba de las canciones de Tincho. Y hay muchas canciones que han llegado de una manera y de hecho hoy están sonando y son completamente distintas a la idea original, por una cuestión de que cada uno le aporta algo desde su lugar. Después, por ejemplo, Diego, que es nuestro guitarrista estrella, él tiene una manera más... trae las canciones un poco más cerradas, digamos. Si bien cada uno sigue aportando, no sé cómo explicarlo, más completo. Viene ya con algunas... Viene con los arreglos pensados. Claro, ya viene con una idea capaz más armada, digamos, ¿no? Sí, más, bueno, tiene que tocar más esto. Claro. Acá me gustaría que el efecto este, el teclado así, pedal claro, allá. Sí. Ya tiene un poco la idea completa. Claro, es como que... Y cuando es el momento de ponerte a escribir, cuando te empiezan a aparecer las canciones, ¿es en algún momento en particular? ¿Tenés algún determinado método? ¿O es, no sé, voy caminando, pum, cayó una idea y aprovechás y escribís? Así como lo acabas de contar. No hay, la metodología es justamente estar dispuesto, o mejor dicho, atento a las ideas. Yo soy un cuaderno lleno de palabras sueltas, frases. Tengo diferentes maneras de escribir, pero la principal manera es estar todo el tiempo atento a las... Para mí hay ideas dando vueltas todo el tiempo. Pues las puedes agarrar o no las puedes agarrar. Depende, hay veces que se me ocurrió algo y lo escribí y me he pasado... Pero tres, siempre un cuadernito encima, por si las dudas. Siempre tengo un cuaderno encima. Siempre, y me ha pasado inclusive de estar viajando en un colectivo y... Inclusive no soy de escribir, ahora que está más de moda, digamos, escribir en el teléfono, no, yo sigo sacando el cuaderno. De hecho, por eso tengo un anotador chiquito específicamente para eso. Pero también hay otros momentos en los que he escrito canciones que anotaba palabras al azar que me iban gustando, que iba viendo en carteles, en diarios, en revistas, en la tele, y después trataba de encontrarle un hilo conductor. Alguna... Por algo aparecieron, ¿no? Decías vos. Entonces empezabas a tratar de buscarle la forma de ir enganchándolas. Son maneras y son, digamos, cada uno encuentra la forma. Y también, qué sé yo, pone, es diferente. Yo en ese sentido no le doy tanta... No lo trabajo tanto como se puede trabajar desde lo musical. O sea, lo musical uno puede tener una idea, la vas puliendo, la vas trabajando, la vas modificando. Yo con el tema de las letras soy más... como impulsivo. Escribí algo y lo puedo modificar para que, si no da la métrica o si hay que cambiarle algo para que la canción, digamos, quede. Pero la esencia no se toca. Pero bueno, esa es mi forma de componer. Por eso mismo, yo lo pregunto, es una pregunta que hago habitualmente, porque todo el mundo tiene... Todo el mundo es diferente ya de por sí. Entonces, cada uno tiene su forma de laburar y es un punto que nos hizo marcar, me hizo marcar alguna vez el ermitaño, como le decimos nosotros, Abdel, uno de los chicos también que suele colaborar acá con nosotros. Y dije, es buena, porque cada uno tiene su librito y capaz la persona que está al otro lado también le sirve escuchar cómo es el método de cada uno, como para también entender un poco más la obra del artista. Después también tiene que ver mucho el momento por el que está pasando la persona que compone, Viste, hay momentos en los que hay personas que quizás se sienten más inspirados en momentos de tristeza, angustia. ¿Y a vos cómo te suele pasar eso? Y a mí me... o sea, no, tampoco te podría dar una respuesta estrictamente completa. Hubo momentos en los que he estado muy deprimido y he escrito bocha de canciones. Pero en este momento en el que quizás mis angustias pasan por otro lado, quizás uno más de chico, más de adolescente, te peleaste con tu noviecita, tuviste algún lío por ese lado y uno canaliza por la música y escribe. Hoy estoy un poco más grande, quizás, y las preocupaciones y los pesares que tiene cada uno vienen de otro lado. Claro. Entonces quizás también por eso las últimas canciones, las últimas letras son un poco, digamos, más comprometidas en torno a la realidad que vivimos día a día. Entonces quizás no escribo tanto como antes, como también pasa que ahora no soy yo solo el que compone. Entonces tampoco puedo escribir 10 canciones, tirarlas arriba, porque no hay tiempo para trabajarlas tampoco. Hay que trabajarlas de a una, con paciencia. Y es algo que me han enseñado mis propios compañeros, porque yo antes era una maquinita de decir, uy, mirá, traje ta, ta, ta. O sea, escribías un montón antes. Era como antes una catarata más. De catarsis, sí. Justamente. Totalmente. Yo creo que debe seguir escribiendo, solo que no aparece con... Claro, no se las muestra para que no lo vean. Pero debe seguir escribiendo, sí. Claro. Bueno, hablando de escribir, hablando de canciones, creo que sería un buen momento para que vayamos a un temita más, si están de acuerdo. ¿Tienen ganas de hacer un tema más? Sí, señor. ¿Y qué me vas a decir? No, la verdad que no, sos un forro. Y no, me tenés que decir que sí. Bueno, ¿qué tema van a hacer, che? Vamos a hacer Nos Vemos Viejo. Se llama igual. Exactamente. Es la canción que le da nombre a la banda. Claro, decimos el que abre y el que cierra algo empieza a crecer. Estamos con Nos Vemos Viejo. Es el capítulo 327 de nuestra historia, el anteúltimo de la séptima temporada. Y suena así. Escuchá, van vivo por Instagram. No quiero verte mal, no quiero verte llorar. Hasta el peor de tus problemas, solución le vas a encontrar. Si tu chica te dejó y te duele el corazón, los amigos son refugio para pasar el aluvión. A seguir remando, que todo es complejo. Destápate una cerveza, un vinito bien añejo. Nos vemos viejo. Nos vemos viejo. decisión deliberada en mentiras se transforma. Hay gente que lo sostiene, pero no respeta ni sus normas. Algunos son estafadores, otros son conspiradores. Nosotros los laburantes siempre seguimos para adelante. Si vos sos el que le mienten, no escuches más sus consejos. Si me quieren pisotear, me arremango y no los dejo. Nos vemos viejo. Nos vemos viejo. Los ejemplos que te pone la vida, no bajan los brazos, no queda la de vivo. Seguir hacia adelante, actuar con convicción, a no bajar del barco, a poner el corazón. Nos vemos viejo. Nos vemos viejo. Nos vemos viejo. Ese es el tema de cierre por lo general de los shows, me imagino. Sí. Es como nos vemos viejo y con bien arriba, o sea, con buena energía. Siempre es la canción que cierra los shows, salvo cuando presentamos el disco, ahora hace poco en agosto, que como el disco se llama Algo Empieza a Crecer, dijimos, bueno, vamos a cerrar con Algo Empieza a Crecer, que bueno, es una cumbia, es más. La más gente, para de joda. Sí, la gente se prende mucho ahí. Sí, lo próximo es entonces el 9 de septiembre. Estamos bien. No, el 2 de septiembre, el 2 de este sábado. El sábado, y después tenemos una chapa el viernes 15. Vamos a tocar en un lugar que se llama La Trama, que es en México y San Peña. Un lugar donde nosotros nos damos el lujo también de hacer un show con muchos invitados, donde tocamos. El show se llama Nos Vemos Viejo en Cassette, porque hacemos un lado A con nuestras canciones y un lado B donde cada uno de nosotros toca por separado con invitados, amigos de otras bandas, ah, y mirá, hacemos versiones de diferentes artistas. Nos damos el gusto, sí, el gusto de buena, jugar un poco con los amigos y demás, hacer algo diferente. Claro, es una buena idea, está bueno ese más formato acústico, ¿no? Totalmente, sí. Claro, bien, bien, está bueno. Es justamente sobre eso te iba a preguntar, si, ¿qué era lo que venía? O sea, el 15 de diciembre entonces tienen esta fecha cassette. Sí. Me gustó el término, ¿eh? me lo voy a robar ese. No sé para qué, pero de alguna forma lo voy a usar. Y después me hay gira costera en enero. Bien, viste que te iba a preguntar también eso, porque es como que en un momento todo el mundo se iba a la costa y ahora es como que se dejó de ir a la costa. Ustedes van a agarrar la ruta, agarran, cargan todos, tienen un móvil, viejo móvil, digamos. Hay vehículo. Bien, ahí, ¿cuál es la idea? ¿Cómo van a hacer? ¿Por dónde van a andar? Y la idea es, vamos a hacer base en Ostende, que nuestro baterista tiene casa ahí. Y bueno, la idea es girar un poco, digamos, por dentro del Partido de la Costa, ir a hacer San Bernardo, Mar de Ajó, mínimamente, y después, bueno, pegar el saltito, ir hasta Mar del Plata, Miramar, Necochea. Estamos todavía en tratativas, pero la idea es esa. ¿Ya tienen algunos lugares cerrados o van con el paracaídas? No. La idea es, allá hay algunas cosas confirmadas y otras están a punto de confirmarse, pero queremos ir con las cosas bien hechas y no evitarnos cualquier tipo de mal momento. Por si las moscas, ¿no? Ya que estamos. Pero bueno, igual imagino que la van a pasar re mal, así que no sufran tanto este verano, chicos, por favor, les pido. Pero yo creo que tiene que volver eso, aunque sea por echar las pelotas. O sea, decir, bueno, nos juntamos. Es difícil combinar los tiempos, en eso seguramente coincidirán. Pero digo, qué mejor que irte con tu banda, recorrer un par de días, 10, 15 días, una semana, y decir, bueno, nos recorremos la costa y de paso difundimos, ¿no? Totalmente, que el espíritu es ese. Igual, de todas maneras, bueno, nosotros contamos con la ventaja de que, bueno, tenemos dónde parar, tenemos, digamos, cómo movilizarnos hasta allá. La realidad es que si vos tenés que, para una banda numerosa como nosotros, que somos 6, si tuviéramos que pagar alojamiento, si tuviéramos que movilizarnos en micro o alquilar una camioneta o lo que sea, estamos hablando de números siderales por fuera de cualquier presupuesto que manejamos. Humano, digamos, ¿no? Entonces, por lo menos de trabajador mínimamente. Es que si tuviéramos esa plata, muy probablemente el disco que tenés en la mano sería de 13 canciones. Claro. ¿Entendés? Entonces, uno tiene que elegir cuál es la prioridad y sobre qué. Digamos, también te puedes equivocar en las decisiones que puedes tomar, pero vamos a irnos una semanita con las cosas armaditas. Bien, como corresponde. Después de tantos años de acompañar a otras bandas y de ver que hayan pasado por momentos tensos, inclusive habiendo arreglado las cosas de antemano, mejor tener todo. La todo tarea hecha. Exacto. Claro, bien, bien precavido. Está bien, me parece bárbaro. Chicos, tenemos que ir cerrando a poquito la nota. Pero no sin antes hacerle la pregunta que le hacemos a todas las bandas. El programa se llama Pasa la Onda, la radio se llama Pasa la Onda, y la idea es justamente que los invitados, que los artistas mismos le pasen la onda a otra banda, a otras bandas, de esas que vos decís, tenés que escuchar esta, no me salgan tampoco con, no sé, Blackstone Cherry, por ejemplo, no. La idea es que sea una banda que esté en crecimiento, que esté más o menos en la misma que ustedes, como para que de alguna manera les empiece a sonar a la gente que nos está acompañando en este programa hoy y en sus repeticiones también, y que diga, ah, mira, esta banda le pasaron la onda a los pibes de Noviemos Viejo, por ejemplo, y les pique la curiosidad y escuchen, ¿entendés? Esa es la idea. Tenemos alguna pensada por ahí, imagino que deben tener varias bandas para pasar, pero bueno, vamos con una, dos, tres, por cada uno o mucho, y cumplimos con la consigna. ¿Les parece? Bueno, bueno, le vamos a pasar la onda a Ilimitadas Limitaciones, ajá, banda muy amiga. De hecho, presentamos los en agosto presentamos nuestro disco y ellos presentaron su disco, los dos en el mismo, hicimos la fechita los dos juntos. Bien, ¿y qué hacen más o menos? Porque los tengo de nombre, pero no sé bien por qué estilo más o menos los encontró. Y son... Hacen muchos, tienen, hacen re, pero también tienen mucho ska, cumbia, digamos. Ah, es, va, bien, más bailable es también, sí, ¿no? Si querés fiesta, recomendamos Ilimitadas Limitaciones. Bien, Ilimitadas Limitaciones. Capo, ¿alguno que tengas ahí, alguna banda que quieras pasarle la onda? Y los chicos de Parapipobre ahora la están rompiendo. Sí, les no puedo parar de escuchar sus discos. Y después otra banda que nada que ver, pero que también me encanta el rock, Montenegro, muy buena. ¿Se llama Montenegro? Muy buena, sí. Amigos los chicos, totalmente recomendado. Bien, Montenegro, ¿por qué lado los encontramos más o menos? ¿También así por el lado fiesta, más tirando para Pipou? No, es rock, nada que ver a la fiesta, pero bueno, muy recomendable. Es así, digamos, ¿cómo decirlo? Más al estilo yankee, una cosa así. Ajá, más tirando para el más granjero, capaz, claro, o ese claro, estilo. Sí, Seattle, por ahí. Bien, bueno. ¿Alguna otra que haya quedado ahí en el tintero? ¿Alguna más que quieran agregar? Mandamos saludos a los pibes de Peligrosos Inocentes, Fractalianos, una banda nueva también ahí. ¿Fractalianos? Fractalianos se llama, sí. Bueno, bien. Hacen rock, hard rock. Hard rock. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido, en serio. Gracias por la música, por haber tocado unos temitas también. Y bueno, lo mejor para este sábado ahí con los muchachos de Pezones Cardoso. ¿A qué hora tocan? 20 horas puntual. Ahí estamos diciéndole a todo el mundo, vengan 8 menos 10, porque a las 8 empiecen, empiecen a cumplirlo. Si las bandas empiezan a cumplir el toco puntual, y no importa la cantidad de gente que haya en ese momento... La gente va a empezar a puntual. Vamos todos por eso. Vamos con esa intención de que... Nosotros nos comprometemos. Listo, eso. Ahí está. Los pibes Nos Vemos Viejos toman la consigna. Van a tocar a las 20 clavadas, así que no te lo pierdas. Tienen Andate. Que ir a corroborarlo, porque si no... Claro, si no te vas a perder el show. Y después llegás y te querés matar. Decís, no, qué boludo, me perdí el show. Bueno, de esa manera vamos a ir acostumbrando a la gente que de... Si se dice a tal hora, es a tal hora. Porque después viene la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el horario real, viste? Por esto mismo lo digo. No, 20 horas real. 20 horas real, Nos Vemos Viejos va a estar tocando este sábado en la Trastienda Balcarce 460 para algún descolgado que no conoce el lugar. Y después toca Pezones Cardoso. Así que muchísimas gracias, chicos, por haber venido. Lo vamos a despedir con Algo Empieza a Crecer, justamente el nombre de este disco que se puede encontrar en las redes, ¿correcto? En Spotify, en YouTube, están en todos lados. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias por pasar la onda. Y bueno, los escuchamos entonces. Nos Vemos Viejos, en este caso haciendo Algo Empieza a Creer, a crecer. Han pasado la onda y muy agradecidos les estamos. del barrio y no sé qué voy a hacer, porque cada vez que yo te veo hay algo que empieza a crecer. Yo quiero, o la tersura de tu piel, pero cada vez que yo te veo hay algo que empieza a crecer, y así no puedo seguir más, voy a terminar en el hospital, es que me pongo muy demente tener. bastardo. No, no es Jauría lo que estás escuchando. ¿Qué es? Lo que estás escuchando es The Romanticista Shaolin. Ajá. Tiene mucho de Pertusi porque el cantante es el hermano de Ciro Pertusi, que es el gran ladrón del hermano y que todo se lo hace conocido. Pero le falta afinar. Le sacó Ataque, sí. Le sacó esto, le sacó a los músicos también, que le había sacado también de Jauría, no era uno de Romanticista Shaolin. Sí, habían sido, los Zambesi habían sido. Le falta clase de canto también. Bueno, en este caso el que está robando es el original. Claro, entonces ¿quién roba? No. Para mí lo roban. Ciro reapareció. Volvió Ciro, sí. Anduvo por mis pagos, por Wilde. Sí, no me puedo acordar en este momento con quién estuvo cantando. No me acuerdo el nombre de la banda, pero. Bueno, volvió. Lo vamos a buscar. Está volviendo los micrófonos. Muy cerquita de casa en Sadar. Reapareció y subió a tocar un tema. Sí, me he enterado. Porque bueno, recordemos que este año Ciro no apareció. Porque bueno, lo habían operado justamente de la voz a Ciro. Ah, mira. Y bueno, no volvió sino hasta ahora. Hasta recién. Así que lindo. En este caso, escuchamos, creo que es la primera vez que escuchamos Romanticista de Shaolin. Sí, creo que fue una otra vez este tema en cuando hacíamos esta onda no la tenías. Pero sí, no ha sonado nunca como banda, digamos, para que suene. Incomprobable. Toma, acuerdo, porque este sonó, por eso te digo. No ¿estás seguro que sonó? ¿Seguro? Sí. Bueno. Estaba en la lista de los que sonaron. Mira. Se había tomado el trabajo el tipo. Bien, muy bien. ¿Cuándo bueno. sonó? ¿Día, horario? Claro. Y habrá sido alrededor de las 21 a 28, por ahí. Bien. Bueno, la cosa es que Romanticista de Shaolin va a estar tocando junto a Stuka, Chino Vera y Pichones en el Uniclub. Esto es Guardia Vieja 3360 a partir de las 19 horas. Bien, esta es la primera fecha del Top 3. Top 3. Top 3 de fecha para este fin de semana. En este caso, las que ha elegido el señor Juan Ignacio Miranda. Tiene una voz muy parecida, Ciro. Muy parecida. Sí. Lo tenés que escuchar con detenimiento. Capaz que te parece un Ciro cuando recién arrancaba. Claro. Pero es muy parecida. Yo diría que le escuchen, degústenlo un poquito. Religionaré. Romanticistas de Shaolin tocan este viernes. La gente de La Gaucha que vuelve a sonar en nuestro programa. Recién la señorita Nano González nos sacaba la duda existencial que teníamos de con quién había estado tocando, regresando a los escenarios Ciro Pertusi. Y bueno, hoy evidentemente todo nos lleva a Viticus. Y todos los fue caminos. Fue justamente con ellos. Exactamente, con Viticus se subió a cantar un temita Ciro. En Sadar, justamente. Exactamente. En Wilde. Y bueno, en un ratito estamos ya charlando con Vítico, pero antes continuamos con el Top 3. ¡Top 3! Top 3. De fecha para este fin de semana, en este caso las que eligió Juan Ignacio Miranda. Bueno, para este caso, para el día sábado, yo elijo La Gaucha, que va a estar tocando en el Marquí. Esto es Escalamio Ortiz, 666, a partir de las 21 horas, a la memoria de Leo. Tu número. Le mandamos un abrazo grande al amigo Leo Bonafide, que la realidad es que yo perdí rastro del muchacho en los últimos tiempos, por lo menos. Extrañamos sus pechos. Extrañamos, más o menos. Yo me lo cruzo por Instagram, chicos, siempre. ¿Cómo? Yo me lo cruzo por Instagram. Sí. Ah, te lo cruzas. Ah, ¿cómo se saluda? Como mundo virtual, claro, me lo cruzo por ahí. Ah, mira, o sea, se intercambian me gustas, imagino, una cosa claro, así. Claro, lo veo de vez en cuando publicando no tanto, pero bardeándome alguna foto. Ah, bien, bien, o sea, sigue siendo el mismo Leo de siempre. Sí, sí. Yo hablé con él hace unas semanitas, pero también, o sea, le mandé un mensaje, hablamos 2 segundos y después el famoso Nino. Ni nos vimos. A mí me llegó un rumor de que Leo iba a poner la casa para un asado. A mí me dijo eso. Hace mucho ya. Bueno, es el tema. A mí me dijo, hay que empezar a no hace tanto tiempo, me parece que hay que empezar a... Hay que refrescar ahí, ¿no? La memoria. Insistir, ayúdenme porque si no quedo como el hay que apretarle los pezones, sí, no, que ponga la casa. Claro, sí. Claro. Vamos a mandarle mensaje desde ahora entonces. El asado de fin de año, ¿no? Sí. Si no, le secuestramos a algún pariente y listo. Claro, así hacemos como los árabes, ¿no? No hay problema. Entonces, La Gaucha va a estar tocando en el Marquí, dijimos, ¿no? Exactamente. Sí. El Marquí, lugar que este año no tuvo mucho movimiento en el Marquí, no estuvo medio quedado, me parece. Te diría que no estuviste muy atento. Para mí lo nombraron este mucho. Este año el Marquí volvió con todo. De hecho, hablamos que lo habían arreglado, me parece. Pues, ¿no? ¿Dónde estás, querido? Pasa que se pierde la mitad comentario del programa. Comentario innecesario. Si no lo hubieras dicho, quedaba. Yo estoy estudiando, no estoy como ustedes papeando acá, hablando boludeces, y no hablan cuando tienen que hablar. Qué feo lo que nadie te manda a estudiar, así que no te hagas el mártir. Qué feo lo que nos dijiste. ¿Cómo que no? Pregúntale a Nano. Nano no te manda a estudiar. No, pero el Marquí este año estuvo a full porque lo renovaron el Marquí. Y de hecho ha habido bandas casi todas las semanas tocando. Justamente iba a decir que no fui todavía al nuevo Marquillo. Es decir, me estuve presté todo el año atención diciendo yo. Vamos Nano, o sea, Nacho no. Esto hoy termina mal. Esto hoy termina mal, me parece. Mientras tanto, ahora yo diría que escuchemos a La Gaucha. Y hay que lo para este muchacho, porque en realidad, no sé, en realidad justo, igual quedan las grabaciones de última. Cuando estás estudiando puedes escucharlo grabado. Nadie tiene un comentario. Antes era más movido el Marquí, que había como que todos los días. Ahora no es tan todos los días como antes. No, entiéndanme. El Marquí antes era todos los días. Para me voy a poner ahora el martes, miércoles, jueves. Para esto me gusta, ¿no? Me pongo un lado, me pongo el otro. Ahora me voy a poner del lado de Nacho. Y tiene razón, antes había más movida. Está bien, pero él lo dijo en otro sentido y ahora quiere arreglar. No sé, yo le creo a Nacho. Está queriendo arreglar. En realidad me parece que está diciendo la verdad. No se defendió en ese momento. Pero no, yo te creo a vos, Nacho. Porque las dejo hablar. Educación. En radio. Va, yo creo que con esto cerramos. Por lo menos la segunda fecha del Top 3. ¿También en nuestro programa? Sí, esto sí es un estreno. La por lo menos de, No, no, no es la Bersuit. La Bersuit no es un estreno, yo al caso. Pato, despertate, Pato. Estaba haciendo un chiste malo. Ah. Pato estaba haciendo un chiste, no está no atenta como Nacho. ¡Ja! Es un chiste. Tremendo, tremendo. Bueno, la cosa es que está sonando Caracola contra. Ah, sí. ¿Y por qué? Porque estamos en el... ¡Top 3! ¡Top 3! Para este fin de semana... Para el domingo, la gente de Caracol a Contramano, como decíamos recién, va a estar presentándose en el Microestadio Arenas. Sí, esto es sí. A partir de las 19 horas, tempranito, calculo por ser domingo, pero va a arrancar más tarde seguramente. No estaba anunciado a banda antes que ellos, ¿eh? Esto es calle 13, entre 58 y 59, en La Plata. La risa de Nano, ya todos sabemos a qué se debe. Por lo menos yo calculo que se debe a la banda. Calle 13, mami. Ya, llego, calle 13. Sí, no, así con mi chiste, no. Una banda nanunesca, podemos decir. Tiene le gustó a Nanu esta banda. Sí, escuché y dije, ¿qué es eso que está sonando? Sí, me llamó la atención. Interesante. Los chicos de Caracol a Contramano, banda platense que me vienen recomendando fuertemente en el último tiempo. No coincido tanto con la persona que me está recomendando la banda en el gusto musical. No fue Nanu, le mandamos un gran abrazo a Jorgelina, que esta semana estuvo escribiendo justamente sobre el show del Cuarteto de Nos de la semana pasada. También subimos a... ¿Pato? Perdón, estaba haciendo señas por lo del Cuarteto de Nos, me estaba haciendo señas. Sí, bueno, vos dormiste, negra, la verdad es esa, dormiste. Me tenía que haber avisado antes y capaz era tú. Ya está. La cuestión es que el Cuarteto de Nos estuvo tocando en La Plata, allí estuvo Jorgelina Machiarelli y también estuvo Emilia Audini, sacando fotitos y la cobertura se puede encontrar en... www.pasalabanda.com.ar. Muy buenas las fotos. Bien. Igual, y las que vi, muy buenas. ¿Te gustaron las fotos de Emily? Sí, muy buenas. Estamos trayendo muy, muy buena calidad de fotos. No significa que antes no haya sido de esa manera. Es como que cada vez tenemos más y más calidad de fotos. También estuvo Ashi Aguerre en la semana, el sábado, cubriendo el show de Loborne. Así que también están subidas a www.pasalabanda.com.ar. Solamente para molestarte, este. Distraída. No, salió. María, llego. Te parezco cuando hace. Y tengo que hacerlo rápido al baile. ¿Sí? Le hablaste de calidad de fotos y se distrajo. Quedó como que rebotando por ahí la cabeza de Nano. Me está diciendo, ¿está bardeando o se quedó pensando? Con lo que éramos, con las fotógrafas que había, obviamente, no podíamos traer algo menor. Claro, no. Teníamos una vara muy alta y bueno, exacto, la seguimos subiendo la vara, esa es la idea. Y me vienen recomendando desde allá de La Plata a esta banda, justamente Caracol Contramano, que va a estar tocando en un lugar que es bastante, bastante grande. ¿Cómo es? Me sale el nombre. Arena. Microestadio Atenas. Atenas, ahí está. Arena es el de Ramos. ¿Atenas de básquet, tipo cancha de básquet? ¿O Atenas de La Plata hay? Hay un Atenas, pero igual el de básquet más conocido es el de Córdoba. Está bien, pero hay un Atenas de La Plata de básquet, parece. Desconozco, honestamente, pero sí sé que es un lugar bastante grande. De hecho, lo llenó el año pasado Sueño de Pescado, fíjate, al año siguiente Malvinas Argentinas. ¿Irán es el año que viene? ¿Será un vaticinio el que pasa primero por el estadio de Atenas, el microestadio de Atenas de La Plata, después se viene para el microestadio de Argentinos Juniors? ¿Quién sabe? Bueno, ¿quién lo sabe? Lo que sí sabemos es que es un estreno y que de esta manera cerramos el último top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana, en este caso las que eligió Juan Ignacio Miranda, alias Nacho. Puto. Cuando se pone a tomar, quiere que le siga el paso, si es que piensa volar. Ella quiere que le siga el paso, y yo me voy quedando atrás. Quiere que le siga el paso, pero ese ritmo no me piensa perdonar. A este ritmo, dejo el alma por su ángulo. venir. No desistas, no abandones, solo sirve resistir. Todavía hay un lugar a donde debes ir. Si no está, donde solía estar, revisa todo hasta encontrarlo. Directamente desde Equilibrio suena a Poner Primera, track número 3. Estamos escuchando a Viticus y estamos en comunicación con Vitico. Buenas noches, Vitico. Te habla Cristian Devoto, mi nombre. Hola, Cristian. ¿Cómo te va? Bien, fantástico. La verdad, muy pero muy contento de que nos hayas podido atender y que podamos charlar un ratetete de música. Cómo no, es un placer. Bueno, muchísimas gracias, Vitico. Arrancamos hablando un poco de justamente de Equilibrio. Este dijo que ya lo presentaron en Vorterix. Claro, y que la rompieron y es como que tiene un sonido que de alguna manera demuestra que está más vigente que nunca, Viticus. Bueno, sí, porque mira, yo tengo la idea de que cada disco tiene que ser mejor que el anterior. Y en este evidentemente se nota un crecimiento de la banda, del sonido. Este fue mezclado por Juanjo Burgos en Miami, viste, y Sebastián también ayudó, pero principalmente lo grabamos en el estudio de Pato Claypool en el Attic. Ajá. En cinta de 2 pulgadas. Bien, eso te iba a preguntar, la idea de este disco fue más volver a lo analógico, ¿no? Sí, sí, en realidad casi nunca nos fuimos del analógico, viste, a veces grabás en digital y haces lo que podés para que parezca analógico, pero lo mejor es grabar de entrada en cinta de 2 pulgadas. Esa es una idea que tengo yo, porque no sé por qué me parece que el bombo, el bajo, el bottom, viste, no entra todo en lo digital. Ajá, vos decís como que se pierde de movida, un poco. Viste, de movida. Yo le tengo más fe a lo analógico. Y este, y bueno, son puntos de vista. Pero fíjate cómo está cambiando todo, que este CD que se llama Equilibrio es uno de los últimos que se fabrican. ¿Cómo de los últimos que se fabrican? Exactamente. Las compañías no van a fabricar más CDs. Ah, mira. Van a ser, esto va a ser en un tiempo, viste, probablemente el año que viene. Y va a haber vinilos y las redes, sí, mejor organizadas. Mejor dicho, acá también están empezando a organizarse lo de las redes, tenés algunos sitios que bueno. Y se va, evidentemente, las redes son lo que la gente más mira, ¿no es cierto? Entonces se pasa nuevamente al vinilo, hablando de lo analógico. Sí, claro. Y al, qué sé yo, llamarlo MP3, no sé, ¿En qué soporte estará la música dentro de un tiempo, viste? Claro, en las plataformas digitales, imagino yo, tipo Spotify, Deezer, claro, música y demás. Pero directamente decís que se va a dejar de fabricar el disco. Probablemente algunos sigan fabricándolo de forma independiente, y como nosotros que hemos sido independientes hasta este disco, que estamos en Level Music y que lo distribuye Sony. Sí. Y de allí sé que es uno de los últimos. Mirá que vos. Se fabrican por compañías grandes, ¿no? Por supuesto que muchos podrán grabar y sacar los CDs y venderlos en los shows y todo eso. En fin, son cambios de era y de costumbres que... Porque si yo te digo que iba a comprar primero un disco 78... después un 33, después salió el cassette, en un momento los magazines. ¿Alguien se acuerda? Los magazines fueron lo que mejor sonó de ¿sí? todo. O sea, es el, si vos te era cinta que le, ancha, sí. Era cinta ancha. Claro, tenías más espacio para tomar. Exactamente, o sea... Duraron muy poco porque eran enormes y poco prácticos y caros. Bueno, entonces seguíamos con el cassette. Bueno, y de ahí Yo creo que el cassette, en realidad, disculpame, esta es mi apreciación, creo que fue la peor, el peor invención que hubo, digamos, en cuanto a formatos. Me parece una atrocidad, porque duraba poco. ¿Vos no lo viviste? No, sí, sí, claro que lo viví. Yo sí, yo lo viví y era en un cassette que, más cómodo de llevar, te podías grabar los temas que más te gustaban de 10 discos. Sí. Y si eso no era bueno, decime que era bueno. Porque el cinta abierta era de mucho más calidad, pero no podés andar con un cinta abierta para oír música. En cambio, el cassette fue toda una época. Que me hables, si me hablas de calidad de sonido, bueno, está bien. A eso me refiero yo. Pero me refiero para sobre esa todo época, para sí. esa época, la calidad de sonido, en la diferencia que podía haber en un cassette. Porque fíjate si no. Lo que cambió el audio para siempre, ¿sabes qué fue? El Walkman. Sí. Y lo hizo Sony, lo inventó, y vos te ponías un Walkman de los originales en aquel momento y sonaba como un estudio de grabación. Yo doy fe de eso, viví ese cambio. Bueno, y fíjate lo popular que fue, que todas las fábricas que se te ocurran fabricaron aparatos grabadores de cassette. Claro, y después también pasó que ahora por lo que yo tengo entendido, en Estados Unidos y también en Europa, se está volviendo a usar el cassette. Hablando justamente del viejo continente, me puse a leer un poco también como para rememorar algunas de las cosas que estuviste pasando en toda esta trayectoria larga, enorme que has tenido hasta el momento. Y me gustaría volver un poco allá a los años 70, cuando estuviste allá en Europa. Hoy, al tiempo, ¿no? Cuando estabas ahí con Paul Roger, con toda esa gente. ¿Lo pensás en algún momento decir, por qué no me quedé allá, o estás súper agradecido de haber vuelto? No, estoy súper agradecido de haber vuelto. Porque allá, después de casi 2 años, lo que me di cuenta fue que lo que quería hacer, con lo que había aprendido, tenía que hacerlo en el lugar al cual pertenezco, del cual soy original, que es la Argentina. Y mira vos, con esa sabiduría me encuentro con el Carpo, que venía de Estados Unidos, había estado en Inglaterra también, y lo que hicimos fue ponernos las pilas para hacer una banda que sonara como la hacía afuera. Claro, y lo lograron, ¿no? ¿Y de qué manera? Por suerte, sí. Es como que fue todo un cambio. O sea, que gracias a Dios volviste, básicamente, porque si no, no sé si tendríamos el metal, básicamente, no sé si... Más que metal, el rock. El rock pesado. Rock, de verdad, rock en serio, ¿viste? Rock, ¿viste? Pesados éramos nosotros. Sí, y los recitales también, por lo que yo tengo entendido, eran bastante pesaditos. ¿Sabés qué pasa? Que era como una liberación, porque nosotros salimos en el 80 y la democracia recién llegó en el 83, y acá la monada, que le gustaba la energía, estaba totalmente oprimida. Claro, era la forma. Bueno, y nosotros ayudábamos a que se pudieran expresar con el pogo y con todo, y con el entusiasmo. Desde que salimos, y bueno, y después cuando decían que rompían butacas, bueno, lógico, cuando vos estás tirando desde el escenario una energía y un rock de verdad, que acá no estaban tan acostumbrados, la gente no se puede quedar sentada. Claro. Vos pensás, vas a ver a alguien sentado un ratito, pero después te levantás, después no, te yo me embolo. Después yo te subís arriba a la silla, después se rompe la silla, y bueno, pagamos un montón de asientos, de butacas, y bueno... ¿La tienen que pagar ustedes, todas? Bueno, es que desde que pagamos las del Premier... Se avivaron. No hicimos más lugares con butacas. ¿Por qué? Porque no le podés pedir a la gente que se quede sentada. No, es más cuando te están pegando una patada en la cabeza, como era Riff, y más en el momento... Claro, sería injusto, o sea... Una tortura tener que ver eso sentado. ¿Y costó ese momento de tomar la decisión de parar? O sea, ¿cómo te acordás de ese momento cuando tuvo que parar Riff? Porque en un momento ya era... Después de Ferro. Y bueno, también está que el hermanito de Michel no había funcionado para nada dentro de la banda. Sí. Y estaba todo... Estaba medio podre. Estaba así rara la cosa, ¿viste? Entonces... Lo que hice fue desterrarlo y suspender las actividades del riff. Directamente. Y sí. Y ya que estamos, paramos un poco la hasta bola que estaba creciendo. Tiempos. Y los mejores tiempos después vinieron, a veces fugazmente, como cuando grabamos Riff 7, con Jaffi, con Moro, pero sí. Muy buen disco. Discazo, ¿no? Un buen y disco. Y después entró J. Morelli a tocar con nosotros, en fin. Y hubo, después también, más adelante, en otra reunión, estuvo Nicolás, mi hijo. Sí. Menor, ¿viste? Reemplazando off. Iba evolucionando todo, ¿viste? Y después se fue el carpo y ahí, lástima, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo sigo con Viticus y como volvemos al equilibrio, porque tanta gente desde esa época me decía que yo era un desequilibrado, que por eso ahora estoy buscando un equilibrio. Bueno, pero lo encontraste de alguna manera, o sea... Más o menos, yo lo sigo buscando, ¿viste? O sea que... Está bien, hay que seguir buscando que eso, siempre, ¿no? Eso me hace inimputable prácticamente. Es que lo estoy buscando, entonces, listo. Algún día por ahí lo encuentro. Bueno, mientras tanto, digamos, uno tiene que seguir buscando, ¿no? O sea, no, totalmente. No vaya a ser debo cosa seguir que... buscando, era un tema de Papo del segundo disco de Riff, buenísimo. Sí, bueno, hay unos cuantos, ¿no? Sé que, no, como vos dijiste, hay que seguir buscando, se llama Debo Seguir Buscando. Claro, che, y Vitico, bueno, ahora el miércoles van a estar tocando ahí con unos pibitos, ¿no? Que recién arrancan. Así es, así es. ¿Cómo llegan a la fecha? Mira, cuando fui a ver a Deep Purple en Londres hace 200 años, y yo era un turista prácticamente, tocaba y todo eso, bueno, me alegro de abrir por lo menos el escenario para ellos a las 6 de la tarde, y va a ser muy bueno porque yo lo llevo a Juan García para que cante con nosotros, y tocamos ¿con quién? Con Nicolás. Vuelve Nicolás, claro, después de mucho tiempo, ¿no? Ya está con nosotros, hicimos un show en Wilde el viernes. Claro, que tocó y... también Ciro. Recién hablábamos claro, de eso. Claro, muy bien, sí, muy bien ahí. Cantó un tema con nosotros. Sí, que estábamos recién justo hace dos minutos, estábamos... Bueno, primero hablamos de Deep Purple, que tocan... O sea, ustedes van a estar tocando con Deep Purple. Después justo estábamos hablando de Romanticista de Shaolin y salió el tema de Ciro y ahí justo nos acordamos que había estado tocando con ustedes. O sea, hoy teníamos que hablar con vos, Vitico. Así te digo. Y bueno, acá estamos. Evidentemente era así. Vitico, te hago una preguntita. ¿Cómo viste después de todo lo que fue las idas, vueltas y demás de lo que fue el barro, ¿qué sensación te quedó a vos del festival? Mira, yo la pasé muy bien. Nosotros fuimos una hora antes de tocar y lo que nos tocó a nosotros estuvo bien organizado. Había menos gente quizás de lo que ellos habían pensado, pero todos los desajustes que hubo, no tengo idea, ¿viste? Eso tendrías que preguntárselo a ellos. Yo lo único que te puedo decir es que a nosotros nos trataron fenómeno, nos pagaron bien. Bien, eso hicimos también. Un descuento por todo lo que estaba pasando, pero no tenemos nada que ver con ninguna, nunca pensamos en suspender y ni nada de eso. No te lo pregunto como para buscar roña de alguna manera, sino que te lo pregunto porque justamente me quedó esa misma sensación a mí, que después de todo lo que se habló antes, yo estuve... Te voy a explicar, sí. Cristian. Explique nomás. Brevemente. En sumando todos los números que vinieron de afuera este año, para el momento del Barrock, llevaban vendidas 675.000 entradas. ¿Ok? Sí. Este año. Ahora... 675.000 personas que fueron a ver números de afuera y que tienen la oportunidad de ver a alguien que nunca vieron, porque los que no vinieron es porque están muertos, porque vinieron todos. Sí, todo el mundo vino. A mí no me parece mal, no porque pienso que la gente que no pudo viajar y verlos afuera tiene la suerte de verlos ahora. Sí. Cuando hacen, ¿viste? Porque en realidad están todos grandes y hacen en general es la última vez que van a venir, ¿viste? Sí, claro. Como de Ju, por ejemplo. Y bueno, me parece bien, pero vos pensás, 700.000 entradas, ¿viste? ¿Quién va a pensar con toda esa? Porque en ir al Barrock y ver a la gente que probablemente puedas ver el año que viene o dos meses después y todo. Entonces, yo entiendo, no habían previsto probablemente esto de semejante invasión de músicos extranjeros. Sí, yo creo que en realidad como que se agarraron de una idea que de volver a... No lo pensaron, me parece. Claro. ¿Viste? Eso yo no sé, las cuestiones organizativas, cómo serán. Pero yo tampoco pensaba que iba a venir hasta Def Leppard, ¿viste? Claro, bueno, yo igualmente lo celebro, lo del Barrock, ¿eh? Tengo entendido que va a haber Barrock para unos, por lo menos 10 años más. Eso es por lo que supuesto. Yo tengo entendido. A mí te digo que a mí me fue bien. Y después venía Willy Quiroga, antes se tuvo La Naranja, fenómeno. Con vos, y claro. Después se tuvo Willy Quiroga, un señor, ¿viste? Y así la pasamos muy bien. Sí, aparte, algo que estuvo muy bueno fue, por ejemplo, al momento que tocó Ricardo Soule, fue entre medio de dos shows, de los dos de cierre, y hubo un respeto y un reconocimiento que me parece que hacía falta para toda la generación de ustedes. Por favor. Que hace, mirá, hace falta la generación esa... nuestra, yo toco con dos pibes. Claro. Para disimularse. Para restar el promedio, ¿no? Nosotros, no, por supuesto que merece un respeto. Y Ricardo Soule, yo soy admirador de la voz de Ricardo Soule. He estado con él en un programa, fuimos con Nico, tocamos. Y si lo querés ver, el buen gusto de él... A todos les digo, busquen ese programa que hacía Ricardo Soule, que empieza con Ricardo, Nicolás y yo en el bajo, uh-huh. Y yo, Nicolás en dobro, y Ricardo en guitarra eléctrica, el buen gusto, los tres ahí tocando sin batería. Sí, no. Recomendado. No, estamos, lo vamos a ver también, obviamente, pero... me parece que estuvo bueno eso también porque uno a veces se piensa que las generaciones que venimos después, a ver, yo tengo 32 años para 33 y obviamente que no me tocó esa época, pero no significa que porque no me haya tocado a mí o a varios de mis generaciones esa época, que no lo escuchemos y no tengamos el respeto que se merece toda la generación. Y lo que decís, o sea, estoy de acuerdo. Y si yo dije con los pibes, bueno, porque yo sigo en acción. Y claro. Nunca paré. Ahora, hay gente, a lo mejor de aquellos, que no tuvieron esa suerte o que no tuvieron las ganas. Pero me parece muy bien que los pongan a todos juntos, por ejemplo, algunos días y que la gente pueda ver los orígenes. Claro, porque también no capaz que no tenés la oportunidad de verlos. O sea, vos vas a un festival, digamos, acá que se hacen en Buenos Aires, por ejemplo, y por lo general no suelen estar los referentes. Se hizo este año por los 50 años del rock nacional en el Cosquín, que fue a principio de año. Bueno, yo lo había festejado antes, mis 50 años con el rock, un año antes. Claro. Te juro. Siempre un paso adelante vos, Vitico. Y bueno, qué sé yo, viste, es buena idea, ¿no? Porque 50 años y dije, ojalá vengan porque hasta dentro de 50 años más no voy a festejar de nuevo. Y no, va a estar medio, o sea, va, capaz puede festejar los 60, los 61, el 51 también, ¿por qué no? Viste, para festejar siempre hay motivos. Hasta los 80 le damos. Y poco más también, ¿por qué no? Vitico, ¿hasta dónde ve, obviamente? Bueno, Vitico, quiero agradecerte, obviamente, este ratito de charla. Estamos ya en uno de los últimos programas de lo que es este 2017, nuestra séptima temporada ya que estamos al aire. Me gustaría que nos como para cerrar la nota, el programa se llama Pasa la Onda, y lo que siempre le pedimos a los artistas es que nos pasen la onda de otro artista, es decir, de esos artistas que vos decís necesitás escuchar este artista porque te estás perdiendo algo muy muy interesante, y por lo general lo que les pedimos es que sea del ámbito que va creciendo, de lo que es el under. ¿Tenés alguna banda como para pasarnos la onda de esa banda en determinada? Por supuesto, tengo una banda que va a dar que hablar el año que viene y se llama Perros de Presa. ¿Perros de Presa? Sí. Bien, ¿y dónde son? De La Plata. Ajá, y contanos un poquito más. Y bueno, googleenlos y se van a dar cuenta. Ganaron en Rock del País este año. Ajá. Y realmente es un trío muy poderoso de pibes, ¿no es cierto? Y que realmente suenan muy, pero muy bien. Perros de Presa, entonces. Esa. Bueno, muchísimas gracias, Vitico, por esta pasada de onda. Y dicho sea de paso también por esta conversación. Y bueno, éxito para lo próximo, que ya es este miércoles. Muchas gracias. Igualmente, fue un placer. Saludos a todos los que te oyen. Dale, un abrazo grande, Vitico. Otro, chao, Cristian. Pasaba nada más ni nada menos que Vitico, el histórico Vitico, otro de esos lujazos que nos hemos dado este año de poder sacar a los referentes de la música nacional. Así que estamos, yo por lo menos estoy muy, muy contento de este contacto. Espero que del otro lado hayan disfrutado también la charla. Y bueno, seguiremos entonces con nuestro capítulo 327 con una sonrisa aún un poquito más grande. Con pudor, tuve un amigo adicto al plusvalor. No podía dejarla y se metía todos los días, mucha plusvalía. El pobre tipo estaba hasta las manos, le chupaba la sangre a sus hermanos.

Continuamos en el capítulo 327 de nuestra historia, de esto que hacemos llamar Pasa la Onda. Y ahora estamos escuchando a Rogelio Agüitas, o al señor Roger Waters, como es conocido mundialmente. Y hace algunos programas, creo que durante todo este año hemos hablado de este tema, del famoso boicot que está encabezando justamente Roger Waters para que las bandas no toquen en Israel, justamente por el conflicto que hay con Palestina. Hace poco hubo una trifulca importante con la gente de Radiohead y ahora le tocó un revés justamente a Roger por este tema. ¿Y cómo fue la cosa? La cosa fue así. Va a estar tocando en Alemania, Roger Waters, y por todo este tema de lo que son las críticas que está haciendo hacia Israel, le han bajado una emisión de este show que iban a hacer radialmente, lo iban a estar transmitiendo. Y en base a esto, justamente, la radio alemana decidieron no transmitirlo en vivo por esta cuestión. A mí me parece que Alemania, justamente, con este tema del holocausto y todo más, que ha sido provocado justamente por los alemanes en otras épocas, como que están como muy sensibles por este tema y apoyan a Israel. A mí me parece que está mal. Me parece definitivamente que esto está mal, porque esto puede ofender a alguien. Espero que se lo tomen como lo voy a decir. Los judíos o los israelitas vienen dominando el mundo hace muchísimos, pero muchísimos años, en la sombra, obviamente. Y no de ahora. Estamos hablando desde el 1400, ya con los mercaderes. Sí, con los usureros y demás, y vienen realizando destrozos, sobre todo en lo que es el suelo palestino, desde hace muchísimos años. Sí. Y a mí me parece que está bien que los artistas se comprometan, como hace Roger Waters. También me parece que no está mal que vayan a tocar a Israel, pero de alguna manera plantarse no me parece mal. Y no, que por eso tenga consecuencias, como por ejemplo que vaya mucha menos gente a poder escuchar este show, me parece que es una medida bastante arbitraria. Y bueno, son los riesgos que se corren también, ¿no? De abrazarse a una causa. Alemania se pone como una postura de pro-israelita ahora, después de todo lo que pasó, me parece, y como que también lo que es la Unión Europea, como no le conviene mucho la separación tampoco de Israel, entonces prefieren tenerlo de su lado. Sí, es todo político, esto es definitivamente político. No me parece que sea el lado correcto al que se tienen que parar. Me parece que en este caso, Israel particularmente, bueno, obviamente apoyado por los Estados Unidos y por todo ese grupo, digamos, de países que sin lugar a dudas dominan el mundo, deberían de alguna manera, en algún punto, ponerse en la vereda de enfrente. Decirlo por lo menos un poquito, bueno, che, frenamos un poco que la estamos bardeando, ¿no? Claro, pero no, los tipos siguen haciendo la suya, siguen bombardeando, matando civiles a mansalva. Y eso no lo vemos en ningún lado. Yo me acuerdo cuando fue, por ejemplo, el atentado que hubo en Francia. Me acuerdo que estaban todos, por ejemplo, en lo que es la red social, estaban todos con la banderita y demás. Cuando pasa algo en Palestina o cuando pasa algo, no sé, por ejemplo, en los Estados Islámicos que matan civiles, nadie dice nada. Y pasa todos los días. Como esta moneda corriente ya no es noticia nueva, digamos. Como que ya nadie le da bola. Están acostumbrados ahí. La gente se acostumbró a ese estilo de vida de mierda. Que no significa que esté bien. No, claramente no. Entonces, cuando alguien se planta y pone una bandera, decir, bueno, vamos a tratar de, por lo menos, intentar de visibilizar esta problemática que existe y que está hace millones de años, no sé si millones, pero de muchos años, está bueno que alguien se plante, y esto justamente va en contra de esta misma idea de por lo menos alguien visibilice la problemática que hay. Y la idea justamente es esa, tapar. Como decías vos antes, como también los que lideran lo que son los mercados, tanto que son entretenimiento, tanto musical como cine, que hablábamos el otro día, no dejan de ser judíos. Entonces también como que entre ellos se van tapando. Pero yo creo que es un momento en el que hay que decir, parar la bola y decir, bueno, loco, estamos bardeando, sí. Hacerse, reconocer, un poco autocrítica. Claro, hacerse cargo, ¿no? Finalmente. Hoy por hoy parece que uno dice la palabra judío y parece que es un insulto, que estás haciendo algo. Y nada, es una religión. Es decir, es una colectividad de muchos años y que, si bien han padecido muchísimo durante la historia, también han sido causantes de muchas otras muchas otras atrocidades. Entonces, me parece que esto, para mí por lo menos, no suma. Tanto como decimos como que en la iglesia son todos hijos de puta pederastas, podemos decir judíos que hay muchos judíos que son hijos de puta. Como que no es una cosa realidad. No quita la otra, a ver. No, no hay que, no es decir todos, obviamente que no, todos no. Hay mucha gente buena, mucha gente que no tiene ninguna intención, pero en general, digamos, han causado muchísimo dolor. Así que desde acá seguimos bancando a Rogelio Agüitas, así que esperemos que esto no sea una causa para de alguna manera abandonar la lucha. Directamente desde 99% suena Ciudadano Papagayo de Escape. Esta es la última placa que han sacado los españoles hasta el momento, debido a que Pulpul, su cantante, su frontman, viene padeciendo una enfermedad llamada tinnitus, que hace que no haya podido continuar con su carrera habitual. Es decir, ha tenido que bajarse los escenarios. Para aquel que más o menos no tiene ni idea de qué se trata esto de la tinnitus, es como que le pasa como que los escucha más ruido, otras cosas que capaz no existen, y entonces se le dificulta al momento de tener que interpretar porque tiene otro sonido en la cabeza. ¿Qué? No. Yo creo que es extremadamente psicológico todo esto. Ellos lo han admitido, Pulpul también, ¿no? Que es algo psicológico, pero bueno. Qué molesto debe ser. Debe ser insoportable, ¿no? Pero bueno. Escucho voces. Mientras no lo obliguen a matar las voces. No sabes. No le hagas caso, Pulpul, a las voces. No le hagas caso. Bueno, la noticia todos, tiene Timmy. Que ver con que el 23 de noviembre se cumplieron 3 años desde la última vez que Escape había subido a un escenario, y esto había tenido lugar en Chile. Altos búfalos de Chile, ¿no? No, mentira. No, lo dejaron afuera, Escape. Claro. Escape no se quedó afuera, pero bueno. La cuestión es que anunciaron que van a estar volviendo a grabar un material los muchachos de Escape, y la idea es meterse en el estudio durante el invierno, es decir, ahora la época de invierno europeo, y calculan que para septiembre o octubre, estaría lanzando al sucesor del 99%. ¡Sí! ¡Vamos los pibes! Una buena noticia. Esperemos que vuelvan en buenos términos, ¿no? Yo recuerdo cuando los vi que tocaron en Ferro la última vez. Sí. ¿Viste cuando una despedida muy fría desde arriba del escenario? No. Pero con la gente. ¿Estaban mal entre ellos? Entre ellos, sí. Ay, qué choque. ¿Viste cuando la banda no se saluda, no se hablan? Feo, feo. Terminan de tocar, entre dos se abrazan y todos los demás, cada uno en el público, cada uno por su punta del escenario, se iban alejando. Sí, se hablaban de varias peleas entre ellos. Yo creo que también este tema de la enfermedad debe haber afectado o desgastado aún más el tema de la gira. Y es como que también debe haber sido difícil para ellos entenderlo, ¿no? Decir, pero bueno... ¿Qué onda? ¿Qué te está pasando, Pulpul? Claro. ¿no? Y es como... raro, ¿no? Que ver que quizás si en ese momento si estaba reconocida la enfermedad, si estaba en tratamiento o algo. Es claro. Una cosa también, ¿no? Porque quizás uno no quiere hacer tratamiento ni nada y todo lo demás te dicen, dale, hacelo así podemos tocar bien. Claro. Exactamente. Uno no conoce los trasfondos. Sí me acuerdo que en ese momento habías comentado esto mismo, de que no había muy buen feeling entre ellos en ese momento. Y bueno, vaya uno a saber. La buena noticia es que van a estar volviendo, por lo menos a grabar. No se sabe si van a poder volver a tocar en vivo, pero... ya algo es algo. Algo es algo. Vamos a tener nuevo material. Recordemos que 99% es un muy buen disco también. A mí particularmente no me decepcionó en absoluto, 99%. Y bueno, nada, ahora la manija para esperar hasta mitad del año que viene, o por lo menos un poquito más de mitad del año que viene, para ver con qué se viene Escape ahora. Esperemos que salgan así bien arriba, ¿no? Como vinieron el último CD y el anterior, que también también. Como no esperaba tanto y salieron con todo. Salieron a patear cabezas y no me quedan dudas que para este año 2018 va a ser de la misma manera. ¡Vuelve Escape! ¡Sí, sí, sí! Ever. Sí. Se pone más heavy la cosa. Estábamos escuchando a Humo del Cairo y es el momento de que haga su aparición en nuestro programa el señor Manu Rivolta, alias el Chachi. Bienvenido, Chachi. Hola, muy buenas. Hola, hola, vaquero. Vengo a flotar. Hola, sí. ¿Cómo andas, Chachi? ¿Todo bien? Bien, bien, tranquilo. Se siente, ¿no? El calor que está emanando, sí. Yo me estoy sintiendo como el orto. Me parece que tenés fiebre, ¿no? No, es que no es para tanto. Sufro bocha el calor, lamentablemente. Ah, sí, sos de la persona. Sí, sos como un anu. Yo creí que eran los morochitos, nada más, que éramos. No, yo también soy. Él dice que es morochito siempre. Pero sufro el transporte público. Es terrible. Bueno, si el transporte público, si no viajas en. No. Salvo que viajes en el subte, que hoy por hoy la mayoría. Vamos a decir la mayoría, por lo menos claro. La línea A tiene todos aire, por ejemplo, la B sí, también. Sí. Y ahora también tenés muchos bondi con aire. No se quejen, loco, porque cuando hace calor, porque hace calor. Sorry, él porque tiene moto ahora, entonces ya. Claro. Obvio, claro. Obvio. Ya, ahora no, como siempre estás ventileta. ¿No? La campera de cuero, todo, cadenas, todo. Como refrigerado como aire, vas. Voy refrigeradísimo, te digo. Yeah. Es más, compré un par de tachas, pero no sé cómo se usan. Pero bueno. La cuestión es que estamos escuchando a Humo del Cairo y el señor Manu Rivolta y la señorita Patricia Palazzo estuvieron ahí y nos van a contar qué pasó. Sí, estuvimos ahí. Estuvo bueno. Primero, por principal, no llegamos a horario. Qué feo. Vamos a ser realistas. Sean, cuéntenos la historia. Vamos. 5 minutos tarde habremos llegado. Otros 5 minutos tardamos en que la señorita que me revisó el bolso me revise el bolso porque todos los recovecos. Sí, y bueno. Yo decía, dale loca que está tocando la banda, porque como yo no te escuchaba. O sea, no traigo una metralleta, no. Claro, tengo... o sea, ¿qué te pasa, amigo? Quiero ver la banda. Bueno, 10 minutos ahí perdimos con la vieja de esa mierda. Entramos. Uh-huh. Ah, con la acreditación pasé rápido. Solo me detuvo la mujer. Fue como, ah, yo vengo a pasar la banda. Ah, sí, toma. Bueno, bueno. Te sentiste sentiste así, sí, como, sacaste pecho. Sí, no, sí, no sí. Se la esperaba que fuera tan rápida, no le pidieron documento. Yo llevé el mail impreso porque estaba re cagada en las patas. No. No, pero siempre es así, ¿eh? O sea, va con todo. A ver si no me dejan entrar. No, yo llevo el mail impreso. Precavidísimo. Me dio una entrada por las dudas. Toma, me dio un cuadro. No, mentira. Me dijo, sí, entra. Bueno. Sí, Ya estaban tocando. Bueno, podés proseguir. Bueno, igual podían haber llegado un poquito más temprano y prever todo esto, pero bueno, está bien. Sí, sí, ni hablar. Está bien. Sí, 5 minutos. Sí. Bueno, empezaron bastante puntual los muchachos. Sí, se ve, ¿no? A las 21 en punto arrancaron. Perfecto. Que nosotros creímos que iba a ser mínimo 21:30. Inclusive fuimos con el batero de Plexo, de la banda de Pato. Y él dijo, había estado unos minutos afuera y dijo, no, va a arrancar 9:30. No, ya las entramos, pelotas. Ya estaba resonando, todo re al palo. Perdón, ¿recibió el cortito merecido el batero en este caso por la falsa información? No, pobre, nos estaba esperando. Nosotros no estábamos ahí re. No, violencia. 168 no venía más, tipo, esperándolo 3 horas ahí. Bueno, llegamos, entramos, estaba bastante lleno el lugar, bastante puesto. O sea, la verdad que... Por ahí yo siento que no ellos por ahí esperaban más convocatoria. No como estaba estallado. Que rebalse, por ahí ellos esperaban como convocatoria y como un regreso, ¿no? Claro, porque ¿cuánto hacía que no tocaban? Y el año pasado se separaron, habrá sido junio, a principios del año pasado. Por sí, ejemplo. Me acuerdo porque nosotros íbamos a verlo a Niceto. Casi 2 años, más o menos. No, un año y medio. Un año y monedas, un año y 4 meses, bueno. Porque yo me acuerdo que la fecha era en junio el año pasado. Suspendieron una fecha. 7 horas. ¿Cómo? ¿Habían suspendido la... que calcula todos los días. ¿Habían suspendido la última fecha? Claro, fue una suspensión así nada más y después anunciaron vía redes sociales. Bueno, nos separamos por diferencias artísticas de, sí, conchero, de los integrantes. Conchero. Bueno. Y chau. Y nos quedamos con las ganas, ¿viste? Y la verdad que pensábamos yo con ella que iba a ser por mucho tiempo más el... Claro, el, más cuando se anuncia así, bajan una fecha, de decir, bueno, acá se pudrió todo mal. Claro, no, por ahí era una cosa de no un mal acuerdo con el lugar, o ahí, viste, que por ahí generalmente puede llegar a pasar, viste, pero de que ya suspendan y se separen fue como... Oh. Claro, y el único que terminó dejando la banda fue el batero, ¿no? Sí, ahí no entiendo bien qué pasó, porque yo sé que el quilombo no era con él. Pero bueno, volvieron recargados con el batero de Pez, que se llama Franco, no me acuerdo el apellido. Toca bien con ellos, claro, es un muy buen batero. Tocaron temas hits que no podían faltar, como Indios, como Gigante, como Fe. ¿Qué más? Bueno, también de lo nuevo tocaron Las Cumbres. Nosotros llegamos adelante de todo con mucha comodidad. Claro, sí. Había bastante gente, pero podías llegar a donde querías. Tranquilo. Comprar tu birra tranquilo y mirar el show. Podías elegir tu ubicación. Tranquilo, tu ubicación, exactamente. Bueno, capaz que eligieron también de hacer eso. Como justamente hablábamos antes, ¿no? Como que capaz no quisieron sobrevender el lugar o no están muy de acuerdo, me parece. No creo. Para mí ellos lo querían estallar de verdad el lugar. Bien, ¿y hubo algún inconveniente también con las bandas soporte, si yo no me equivoco? Sí, con gripe. Eso fue todo el día anterior, que yo me enteré horas antes que acá Patuleca me comentó que el quilombo fue con gripe. Ajá. Que inclusive yo te había comentado en el partido, cuando estábamos por jugar a la tarde. Ya el quilombo. Ay, qué bien, chicos. La gente necesitaba saber que jugamos al fútbol ese día. Sí. Mientras ataban los cordones. Claro, mientras estábamos poniendo el caladril. ¿Por qué caladril? ¿No le sería sarpullido con solamente pensar que jugar a la pelota? Bueno, la verdad que no sé cómo fue el tema. Por lo que teníamos hablada ella, que tuvo más la info directa, hubo mucha gente que bardeó esta decisión de ellos de bajar a gripe por un tema de que les pintó el concherismo, ¿viste? Claro, bueno, justamente en ese vestuario charlábamos de este tema y por algunos de los motivos que me habías contado en ese momento era que los muchachos de gripe no habían hecho, digamos, difusión. Una buena difusión, sí. Y que además es como que de alguna manera habían tratado de poner su puestito de merchandising ahí en el lugar. A ver, hay dos posturas ante esto. A mí particularmente, si yo invito una banda, mínimamente pretendería que la banda retribuya de alguna manera esta invitación, sí, tratando de darle rosca a la fecha, ¿no? Es decir, te estoy invitando, bueno, mínimamente dale rosca. Sí. Ahora, si lo del puestito también fue una imposición, y a mí me rompería las pelotas. No sé si la bajaría a la banda, pero... No sé si fue una imposición. O sea, yo entré a la página de gripe y vi que habían compartido el evento varias veces. Por otro lado... Dijiste cualquiera, chachi. No. Ella después me dijo bien, me desarrolló cómo fue gripe todo. Gripe dijo eso. Salió su versión que nos bajan un día antes porque no promocionamos el evento como ellos esperaban y porque se ve que les molesta que tengamos el kiosco. Bueno... Nunca vi una respuesta de Humo del Cairo. Simplemente vi eso. No salieron a decir nada. Si es verdad o no es verdad, no tengo idea. Lo que sí es choto es que te bajen un día antes, sea cual sea el motivo. No sé cuál fue el motivo, pero un día antes es como... Sí. ¡Y, loco! Y capaz que hasta había gente que había comprado la entrada para ver a gripe. Por eso, es choto. Y es Vorterix también, obviamente, que para una banda que es como gripe, que está renaciendo de lo que es el under, que lo vea... gente que va a ver Humo del Cairo, que ya tiene su convocatoria, su gente, en un lugar como Vorterix, que tiene un sonido para mí muy bueno, suma. Claro, mucho. Claro, sí, debe ser mucho. Molesto. Yo tenía la versión que me había dado el Chanchi, así que lo quiero hacer quedar mal a él, porque me hizo sacar conclusiones. No, Chanchi, esto es imperdonable. No, mentira. Volvamos un poquito a. Estuvo muy bueno. Show. A pesar de todo eso, sí. Había gente, estuvo bueno, tocaron todos los hits. El batero se la bancó muy bien. ¿Cuánto tiempo hicieron tocaron? Hicieron un corte. O sea, primero tocaron una hora entera, palo, nada de corte, hablar muy poco. El cantante Juanma cantó, habló tipo un poco, agradecía todo el tiempo, pero era todo el tiempo palo. Que obviamente a la gente se le hizo un poco corto. Después, bueno, hicieron un corte que dijo, bueno, nos vamos a descansar, a tomar algo. Ya venimos, tómense una birra, relájense. Yo fui al baño y ya estaba haciendo la cola y ya estaban tocando. O sea, habrán sido 3 minutos, no sé, habrán tomado un trago así, listo, dale. Bueno, hay una manija importante ese para tocar también. Sí, claro, sí. Sonó muy bien, muy bien. La verdad que yo, el otro día también hablábamos de un top 3 recuerdo de lugares que nos gustaban, cómo sonaban. Y la verdad que yo Vorterix lo pongo en esa escala como uno de los top 3 de lugares que más me gustan cerrados. ¿Y cuánto duró la segunda parte del show? 45 minutos, pero porque la gente pidió... Estiraron ponerle hasta media hora más, pero la gente pidió unos bises. Pidió unos bises más. Que seguro lo tenían preparado, pero claro, sí. Habían temas que faltaban, que era obvio que era dale, hijo de puta. Toca. Claro. Y aparte, después de un año... No vas a hacer jijiji, era como... Claro. Aparte, después de un año, 4 meses, 3 días y 23 horas... Claro. Sí. Era como que... Era la vuelta. Necesitaban y era un regreso importante. Y bueno, cerraron con el tema que recién estábamos escuchando, que es Ser Parte del León. con ese cerraron. Y bueno, la banda pleno, full, volvió. El batero, como dice Patuleca, se adaptó muy bien a lo que el grupo y el estilo y tiene su impronta también. Y la fuerza requiere, claro. ¿No? Y bueno, prometieron que van a seguir y que van a... Ahora prometieron un par de shows que van a hacer en el verano también. Ah, bien, ¿en Capital o...? No sé, no sé si por el interior, Mar del Plata o lo que te refiera acá Capital, provincia, pero sé que van a hacer más shows, ¿sí? Bueno, o sea, es decir, Humo del Cairo volvió. Ha vuelto. Y así nos lo han contado el Chanchi y la señorita Patricia Palazzo. Ya, seguimos con más. No te quedes. No, quédate ahí. No, o sea, la idea. ¿Cómo es no que, te quedes? La idea es que te quedes. No, ahí está. No, ya está, listo. No se escuche más. Chau, pues. Sintiendo que la vida hacia la manada, tratando de escapar. De repente estaciona un vehículo aquí en la puerta de la radio y a mí me tienta agarrar la ruta 14. La ruta 14, sí. Tengo ganas de hacerme como unos 1114 kilómetros aproximadamente y llegar a Formosa para hacer efectiva la chanchada federal. Hello, chanchos, oh, chanchadas. Aro. Y ahí saluda a la people, a su people de la chanchada, fanas de la chanchada federal. El señor Manu Rivolta, obviamente, ¿no? Bueno, buenas, nuevamente acá estamos. Esto es la chanchada federal del día de la fecha. Capítulo 12. ¿Sí? 12. Nos quedan tan solo 11 provincias para el año que viene. Claro, claro, es la recta final, pero bueno, ya hemos pasado más de la mitad. Así es. Cada vez más lejos, con más camino recorrido, con más ruta argentina pisada por nuestro. Todo un poeta. Estaba pensando la misma palabra. La misma. Pone música. Le pone poesía, ¿viste? Chan, chan, chan, chan. ¿Cómo es el personaje de Capusotto? Pisada con nuestro. ¿Cuál? Bueno. Por eso vino John Mal con la gallina ahí en el medio. Con nuestra combi. Que sí, bueno, hicimos. ¿Y a dónde llegamos con la combi? Y a Formosa en este caso, sí. Que lo habíamos dicho la vez pasada, que era una de los lugares que iba a ser más complicado, ¿no? Porque, bueno, es como una zona como muy alejada y es muy difícil que llegue el estilo rock. Bueno, ¿y qué onda? ¿Llegó? ¿Hay? ¿No hay? Sí, hay cosas bastante interesantes. La verdad que creí que iba a ser nula mi búsqueda y no sé, ya iba a tener que ponerme a buscar banda de chamamé. ¿Qué encontraste, amigo? Dale, tenía fe a Formosa, no, Chanchi. Bueno, no, contanos, ¿qué encontraste? Bueno, lo primero que estamos escuchando es NDE Ramírez. NDE Ramírez se llama. NDE Ramírez. Así. Ajá. Es. Bueno, medio tanguero. Sí, está bueno. Tiene una fusión bastante copada los muchachos. Hacen folk rock con danza y folclore, ¿sí? Es medio raro. Es como que integran muchas de lo que son las costumbres o las músicas que por ahí son habitúes de su zona, ¿no? Y bueno, la banda se siente como una extraña criatura del litoral folclórico y psicodélico argentino que emergió de un cómic musical. Donde sus sonidos y personajes de su paisaje cultural en su región se mezclan con los chispazos del rock. El folclore del su litoral es mezclado con chamamé, chacarera, malambo rock o otras yerbas. ¿Entendiste? Sí, tenés una mezcolanza. El grupo despliega los mitos y leyendas de la zona que los ponen en sus puestas en escenas en vivo y el delirio de un artista entre la psicodelia y la mutación de la cultura. No, si hay, o sea, claramente estaban en delirio cuando escribieron eso, definitivamente. La verdad que sí. Yo lo que tiene mucha cosa interesante, que es por lo que vi, por lo que me interesaron, son los videos. Ajá. Tienen como mucha cosa teatral de los videos. Por ejemplo, no justamente este tema, es otro que era más cortito, pero contaba como la leyenda del bombero. Ah, mira. Que a mí me interesa mucho esa leyenda, porque es como mi familia es del Chaco. ¿Te violó el bombero de chico? O sea, quedó mal. Ya tenía que venir el comentario. Yo iba a decir, lo viste, ¿no? Algo más. Claro. No, pero como que las veces que fui, como que siempre traté de buscarlo, como que siempre lo quise ver, digamos, y siempre quise revivir la leyenda de verlo, porque supuestamente existe, y yo creo que existe. ¿Entendés? Bueno, si vos crees que existe, entonces existe. Entonces, che, ¿estos chicos son de Formosa Capital? Son de Formosa Capital, sí, así es. Y de paso también voy a pasar el chivo, que este fin de semana los chicos vienen para Capital. ¡Vamos! ¿Sí? El viernes mañana van a estar tocando en el Quetzal, ¿sí? No sé en qué ciclo, no sé qué, pero bueno, miren su Facebook, vi que mañana en el Quetzal y el martes 5 van a estar en Niceto, en el lado B. Ah, mira qué bien. Sí. Bueno, bien. Le paso el chivo a los muchachos, ya que hoy me tocó difusionarlos. Así que, bueno. NDE Ramírez. NDE Ramírez, los muchachos, y estamos escuchando Sales Dulce. pensando en montañas de humo. Sintiendo que la vida te engañó. Sintiendo que la vida te engañó. Sintiendo que la vida. Sintiendo que la vida. Sintiendo que la vida te engañó. Sintiendo que la vida. Levantó un poquito el tono, me gusta esto. Sí, está lindo, la verdad que me sorprendí cuando lo escuché porque no ni ahí esperaba encontrar una banda chanchi de en Formosa, la verdad, pero la encontré y me sorprendió un montón escuchar a esta gente, me esta encantó. Es la banda chanchi de la chanchada federal. Chanchi. Estamos hablando de los de Chico Méndez. Sí. Sí. Los muchachos son de Clorinda, Formosa. Ahí va. Clorinda. Nos abrimos un poquitito. Así es. Hard rock, heavy metal, litoral argentino hacen los muchachos. Vamos, carajo. Es una banda que se formó en el 2010. Es un power trio que adopta un mensaje con defendiendo la selva amazónica. Claro, porque están ahí nomás, en la frontera, bastante, justo. Bastante pegados, la verdad. Y ellos intentan transmitir un mensaje de conciencia acerca del cuidado por el medio ambiente, la cultura y la tierra de su origen. Yo digo, están literalmente pegados. Ah, justamente. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ni idea la ubicación de Clorinda, pero... Joder, está ahí fía. Justamente bordeando, es casi te diría ciudad gemela de Asunción. No, ah, mira, bueno, ahí viene lo que voy a decir ahora, lo siguiente. Ellos dicen que es muy difícil expresar el rock en Clorinda porque no tienen difusión, es muy difícil tocar en lugares y que la gente lo vaya a ver. Entonces se fusionan con bandas locales del género, de tanto de lo que refiere ahí a Clorinda o a pueblos, digamos, aledaños, sí. O a Paraguay también, tocan mucho en Paraguay también. Claro, debe ser. Cruzan mucho para, porque allá como que ahí parece más una... Una difusión y más convocatoria, más festivales, más un poco de difusión a este estilo, ¿no? Claro, y como decía recién, están ahí cruzando las fronteras y estás en Asunción, y Asunción es la capital justamente, claro, de Paraguay. Claro, o sea, debe tener mucho más desarrollo de cultura. Sí, sí, sí, ellos inclusive ven que la unión y la hermandad que generan con las bandas de Paraguay les ayuda mucho más a difundir la música y que sean mucho más escuchados. Principalmente por el estilo marcado, que pesado y sonoro que ellos muestran. ¿Tienen discos, ¿no? Los muchachos? ¿Tienen discos? No escuché nada puntual. Escuché temas sueltos de lo que pude ver en YouTube. Pero no vi que tengan algo que subido, realizado, formado para escuchar un full álbum entero, ¿no? La verdad que me encantaron, muchachos. Excelente. Me sorprendieron. No creí ver esto en Formosa y menos en Clorinda, ¿sí? Así que... allí voy con ustedes, escuchando Falso Testigo. Falso. sí. Llegamos a la última banda de la chanchada federal. ¿Qué escuchamos, Chango? Así es, estamos escuchando a Funkosa. Funkosa, sí, los muchachos son de Formosa Capital. Volvemos a la capital. Es un cuarteto formado en 2010, hacen fan rock fusión. Fusionan bases gruberas de lo que refiere al fan rock, pop, disco, entre lo que la provincia lo hacen muy popular al estilo, ¿no? Ellos, o sea, con estas bases y con estos estilos es como que también es como algo original, ¿no? Para lo que tiene que ver con la provincia, ¿no? Sí, lindo. A base a lo cultural, ¿no? Que tanto ellos manejan musicalmente como las cumbias, las folclores, los chamamés, cosas regionales, ¿no? Una linda recorrida hasta el momento, te digo, variadita. Variadita, la verdad que no creí que iba a ser así, tan variadita cuando me... ¿Por qué me, no le tenés me, fe? Me impuse en la provincia, ¿viste? Pero bueno, no, la verdad que siempre me... Cada día, cada provincia me lleva más sorpresas, sobre todo las que menos fe le tengo. Inclusive. Bueno, ahí va. ¿Ves? Eso está bueno, hay eso que, está muy bueno. Por eso hay que tenerle fe a todas las provincias. Así ahí, es, y las, y las seguimos recorriendo de pie a pa. Al revés, es lo bueno de no tener fe. Porque vos no tenés fe y todo te sorprende, todo bueno. Pero... El grupo impulsa el estilo del grupo del cual no se había difundido jamás en la provincia, combinándolo con también cosas del folclore y sonidos que son propios de la región, ¿no? En vivo se sienten ensayando, son una simple fusión para generar una identidad y una energía que vibre en todas las personas que lo ven y lo sienten así. Me veo muy... Perdón, pero a mi costado pasan cosas que no puedo decir al aire. Me veo así como en un barcito... Pirrita, claro. Una noche larga de funk. Sí, lindo, sí, sí, la lindo, verdad que me sí. Gustó, me sí, gustó sí, esta sí, banda. Está bueno. La verdad que no. Tienen un disco, ¿sí? Que se llama Cosa Funk. Sí, se puede buscar en YouTube eso. Se puede buscar en YouTube, está muy bueno, es muy bueno el sonido, la verdad que muy buena la producción, se escucha bárbaro, excelente. Muy, muy gratificante el trabajo de los muchachos con este estilo para la provincia. Así que bueno, así vamos a cerrar la chanchada federal del día de hoy. Pro Formosa, una provincia que yo no le tenía fe, pero la verdad que me sorprendió. Me saco el sombrero. Por favor, como siempre decimos desde el capítulo 1 hasta hoy, si tienen ganas de que lo sigamos difundiendo y que demos ese lugar que ustedes merecen desde la provincia que estén, pasá la onda fm@gmail.com, es el lugar donde tienen que mandar el mail. Por favor, por con favor, su difusión favor. Mínimamente, un Facebook, un tema, somos pipí, papá, etcétera, lo que sea, acá van a ser siempre por mí, en mi bloque reconocido, ¿sí? Solo por él, ¿eh? Nosotros no reconocemos nada. Así que bueno, por favor háganlo, ¿sí? Cerramos la chanchada federal del día de hoy, capítulo 12, Formosa, con Funkosa. Y su tema, se nos termina el tiempo. Se va acabando el capítulo 327 de Pasar. Se va acabando la séptima temporada. Nos queda un programa más. No. Un solo programa más nos queda esta séptima temporada. Esperemos que hayan disfrutado de este capítulo también. Que tuvimos de todo. Nos visitó la gente de Nos Vemos Viejo. Nos regalaron música. Y discos. Y discos también, así que si quieren llevarse el disco de los chicos de Nos Vemos Viejo, tenemos a la señorita Nalu González en las redes sociales, que estuvo ahí laburando a pleno látigo y finalmente la convencimos que se quedara, ¿no? Hasta el final. Ya nos estaba abandonando antes de ir. Dejate joder. Voy a buscar la birra. Uno tiene planes. ¿Qué? Decí la verdad, llegó la birra y dijiste, ah, bueno, me quedo. Uno tiene cosas que hacer, planes. Cosas serias, ¿sí? Planes como plancharse el pelo y pintar las uñas. Sí, pero los planes. El pelo mañana si me plancho. Claro, bueno, pero igual lo asume como ay, plan. No cuenten que me plancho el pelo. Bueno, lavátelo por lo menos. Con que te lo laves, con que te lo laves nos alcanza. Es peluca, mire. Bueno, además de la visita de Los Vemos Viejos, estuvimos charlando con el canciller, nada más ni nada menos que con Vitico. También tuvimos algunas novedades, les hemos pasado fechas para este fin de semana para que vayan a ver bandas. Les recordamos que hay muchas más bandas en www.pasalabanda.com.ar. Muy bien, muy bien. Está atenta, está atenta, Nanu. Es decir, ingresan a la parte de agenda de nuestra web y ahí ven un montón más. A la vez lo pueden hacer ingresando al Play Store de Google, descargan la aplicación y ahí ven agenda, ven las coberturas que vamos haciendo. Y hablando de cobertura, también pasó la cobertura de Humo del Cairo a cargo de Patito Palazzo y el señor Manu Rivolta. Completísimo, completísimo capítulo 327, nos queda muy poquito, así que es momento de empezar a despedirnos. Arranco por mi izquierda hoy, vamos con el señor Juan Ignacio Miranda, que hoy estuvo las 3 horas en la operación técnica. Ah, y volví, además el loco, va. ¡Qué va! ¡Bigote de leche! Voy a laburar todo el verano, loco, que se quede acá. Y van más de 3 horas 13, así que yo quiero que me paguen como por 4 horas. Horas extra. Como una hora extra, obvio. No, olvídate. Para algo vine, así que nada. Quiero saludar a todos, menos a Pato, que habla boludeces, a Nanu, que habla boludeces, y a todos los demás que hablan boludeces. Yo creí que la paternidad lo hizo madurar, pero no, sigue siendo... Es Nacho. La censuro. No, así que... Te corto el micrófono. Nada, disfrute el veranito que viene lindo, así que... Ay, cómo agarró ese micrófono, puto. Descolgadísima. ¿Querés un micrófono? Está como loco. Pues estaba esperando, la miré a Pato, pensé que iba a bardear ella también, porque siempre hacemos esto cuando Nacho sale. Micrófono de carne. Me dejó sola. Tremendo. ¿Cómo sigo con estos comentarios? Está difícil realmente, te digo. Está difícil. A estos comentarios yo le doy la espalda. Ah, bueno. Nada, nos vemos, gente, disfruten el verano y estas dos que se vayan a caer. Bueno, esas dos son la señorita Patricia Palazzo, que en este momento deja de reírse un poquitito, respira profundo, toma un trago si necesita antes. Ahí está. Listo, ahora estoy bien, ahora estoy bien. Y ahora es el momento que te despidas de la people. Bueno, chao. Bueno, que tengan un hermoso fin de semana, tengan buena onda y sean felices con lo mínimo que puedan. Déjense joder, chao. Ahí va, bueno, conciso y al pie lo de Patito, gracias Pato. Usted, genial, ¿no? Genial. Bueno, ahora le toca al señor, bueno, ya que estuvimos con Pato, ahora vamos con el Chanchi, Manu Rivolta, se despide una... Fue fugaz, ¿no? En los últimos 25 minutos fue todo Chanchi, sí. Prácticamente. Así que bueno, wow, no, todo tuyo. Tenía tanto protagonismo. Y la chanchada federal ya entró de vacaciones. Ah, claro, la chanchada federal ya por este año. Wow. ¿Pero dónde se va de vacaciones? Porque ya recorrió... No, se quedan en Buenos Aires. Quedan claro, si estuvimos andando por todo el país. Basta de viajar, ahorrar un poquito. Bueno, buen fin de semana, pásenla bien. Disfruten, cualquier plan es bueno y positivo con este calor y con todo lo que tenga que ver con birra. Meterme dentro de un pasarla horno, bien. Ahogarse, que no, con bueno, birra. Ahogarse en birra. Un baño de birra. Ahogarse en una pileta de vino también, ¿por qué no? Ah. Así sí, que bueno. Un spa de birra. Yo le sacaría la parte de ahogarse, pero bueno, dale. Buen fin de semana, pásenla bien, disfruten, saludos y adiós. Adiós, gracias. Adiós. Chanchi, por tu magia. La señorita que ha estado en las redes sociales es Nanu González. Y ha estado acá, obviamente, súper filosa, como siempre. Filosísima. No. Creo que la contagian por allá igual. Sí, parece, encima me deja sola. Tiene ahí un... Yo creo que ese una mala junta ahí que... Ese binomio de féminas es peligroso. Sí. Es peligroso. Las chicas. Amenazate. Siempre que juntas mujeres de quilombo, ¿viste? Bueno, sí. Es verdad. No, ella es la culpable, pero encima me deja sola en las bardeadas. No me agarraste de frente. Yo creo, perdón, disculpe, no creo que me, va a escuchar, pero creo que es debería mínimamente ingresar el Nanusti. Nanusti. Nanusti. Nanu. Vamos, Nanu. Nanu. Vamos, Nanu, tú jueves. Ven con nosotros, Nanu, la señorita Nanu Guay con todos ustedes. Hola, ¿cómo va? Genial, que está ahí cuidando a Janito, pero bueno, te robamos un minutito, vení. Sí, no pasa nada, está durmiendo. Tenés que venir a saludar a los chicos, a la Pipi. Viste sacando fotitos también hace poquito. ¿Cuándo vas a volver a sacar fotitos? Sí, no veo la hora. Ahí está. Sí, bueno. Cada día que voy me dan. Vuelve a renacer esa pasión. Teléfono, Nacho. 12 cuartos son. Claro, bueno, ahora sí hay que dejar a Jano cuidándolo. Bueno, sí, bueno. Pero son dos. Claro, bueno, por eso, sí. Ponete la 10, puto. Le echamos toda la culpa a Nacho. Pobre Nacho. Hoy te dimos. No, yo hoy qué culpa no quedó sano, Nacho. Yo qué culpa tengo, dice. Bueno, Lucha, padre, Nacho. Queríamos revivir este momento del Nanus Team. Queríamos que estés. Ay, sí, bueno, la semana que viene voy a tratar de estar todo el programa. Ahí va. Y va, igual con el bebé es más difícil, pero bueno. Pero traemos a Janita también, que hable. Claro, un traemos acá todo el último programa y bueno, nada. Gracias, Nanu. Gracias, Nanu. Bueno, el Nanus Team, chicos, ha estado presente una vez más en nuestro programa, como siempre. Y bueno, ahora sí te toca despedirte a vos, Nanu González. Ay, me toca a mí. Sí, te toca a vos. Te toca. Bueno. Es tu momento. Ahora no sé qué. Jodí todo el programa y ahora no sé qué decir, chicos, cuando me toca hablar. Bueno, nada. Puto. Dejá de la boludez. ¿Ves que es ella? Tenés razón. Sí, es una mala influencia. ¿La escucharon? Pato, es una mala influencia. ¿El micrófono? No sé, yo la semana que viene estoy de vacaciones, quizás esté en el Caribe, así que por ahí hago una videollamada y hablo desde allá. Nosotros en realidad con que hagas una llamada nos alcanza, el video te lo debo porque esto es radio. Ah, es verdad, bueno, hago un saludo, mando un audio de WhatsApp, algo y lo publican por ahí. Dale, bueno, te tomamos la palabra. Me ponen en vivo en el micrófono, ¿no? Ahí está, hacemos una especie de holograma, una cosa no, así. No, porque es radio. Claro, sigue siendo radio, no nos sirve. El audio en el micrófono. Bien, upa, casi me mato. Lo tengo acá del guay. Quiere hablar, no, me quiere hablar. No, me parece que sigue porque está haciendo. Bueno, que se acerque entonces. No, la no, puta. Que se acerque. Está solamente para la maldad, ¿viste? Agarra, me tira. Es yo cuando empecé acá a venir. Dejá de acariciar a los chabones y vení y hablá. Si te gusta. ¿Cómo que dijiste vos? Que bueno. Hables, que soy yo cuando empecé a venir al programa. ¿Me gusta qué? Me está pegando. El señor Abdel, guay, con todos ustedes. Gracias, Abdel, por estar acá también. Sos parte de esto, aunque no sepa qué preguntarte y te enojes porque no sepa qué preguntarte. Sos parte de todo ¿Qué esto. ¿Qué te pareció el programa? Sí, ¿estuvo bueno el programa? Bueno, me perdí la de Vitico igual, ¿no? Pero bueno. Esa está buena. Bueno, la vamos a poner. Bueno, igual, claro. Se va a repetir o se va. En realidad lo vamos a poner en nuestro canal de YouTube. Claro. Que es pasar a Onda TV. Mínimamente. Entonces, ahí lo puedo. Una de las tres reproducciones va a ser mía. Nos tenía menos fe, Abdel. Bueno, gracias, Abdel, también. Por la fe. Mentira. Vas a ver que no. Van a ser seis. Van a ser dos, porque no voy a ponerlo yo. Yo no le voy a dar. No le voy a dar. Bueno, nos estamos yendo, gente. Ahora sí, nos vamos, nos despedimos del aire de Pasar Onda. Se está terminando una nueva temporada. Como siempre, súper contentos de poder hacer este programa, de que se copen durante la semana con los likes y todo eso. Igual se podían copar un poquito más, ¿no? Pueden empezar a comentar un poco más. Vamos, gente, media pila, vamos. Pasen la onda. Cópense, sumen ahí a pasar la onda, que nunca está de más, ¿no? O sea, hay tanta mala onda y tanta mierda en el mundo que una buena movida hay que apoyarla, gente. Es así de sencillo, por lo menos. Así lo veo yo, diría el señor mismo. Nos vamos con Don Osvaldo haciendo suerte. Eso mismo le decíamos a todos ustedes. En realidad, yo no soy muy fan de la palabra suerte. Les deseo éxitos a todos ustedes. Y bueno, sigan pasando la onda. Muchas gracias. No me escriban de voto. Chau, chau. Se acabó. Nos vemos. Chau. Sirenas del mar de Galicia y Portugal bajan como estrellas los misiles sobre Afganistán. Por la Torre 5 la cana no para, te podés sentar a pensar. Y si por tu barrio la anda muy bien, hoy tenés para comer. Buen día mi vida, mientras pienso cómo llegué acá.